el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 90 de Comiqueando. Ya son 90 podcasts que llevamos compartidos con todos ustedes. Bienvenido Dani Acosta, operando los controles en nuestro mega estudio podcastístico. Bienvenido Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Maxi Britos, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Previo a su gira por México, Uruguay y Constitución. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido en algunos comentarios y en algunos mensajes que nos llegan de los oyentes. Hagan alguna vez un especial de personajes, un especial grosso sobre algún personaje o serie de las que hay mucho para hablar. Y elegimos para este especial a los X-Men, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Comiqueando clásica, para los que recuerdan la época en la que Comiqueando era una revista de papel, durante muchos números, creo que 24 o 25, hicimos todo el suplemento de X-Men, donde recontábamos toda la historia del grupo desde su primera aparición en el año 63 hasta el relanzamiento de 1991. Y hoy nos queremos concentrar en esa etapa, de 1991 hasta hoy. Pasaron otros 25 años, tenemos un montón de material para compartir, un montón de hitos, puntos altos y puntos muy bajos también en la evolución de esta franquicia de Marvel, que en algún momento fue la recontra number one y hoy es como que es muy del montón la venta de X-Men. Después nos vamos a preguntar también por qué X-Men ya no es el tractor que mueve para adelante la venta de Marvel, sino que hoy es casi un título más. No es un título, son como cuatro, pero después también lo vamos a ver. Pero en una época eran 17, en una época cualquier 20, poronga con la X vendía fortuna. Hoy ya no es ninguna garantía y nos vamos a preguntar también por qué. Pero situémonos entonces en 1991, en ese verano yankee del 91, donde la revista Uncanny X-Men pasa a tener como autores a Wills Portacho y John Byrne, ¿no? Es el que lo acompaña en los guiones. Mientras que en X-Factor, que era el segundo título mutante hasta ese momento, el equipo creativo pasa a estar integrado por Peter David y Larry Strowman, y en New Mutants cierra en el número 100 y se relanza en el número 1 con X-Force, a cargo de Rob Liefeld y Fabián Nicieza. Y además, Excalibur cambia de equipo creativo porque viene Alan Davis a hacerse cargo de guión y dibujo, y lo más importante es el lanzamiento del número 1 de una nueva serie, X-Men así a secas, también conocida como Adjectiveless X-Men, que empieza a salir del número 1 con Jim Lee como autor integral, pero con Claremont los primeros 5 o 6 números fueron con Chris Claremont. Y después estuvo Byrne también ahí choreando unos números, escribiendo en los diálogos. Unos números hasta que después hizo cargo Lowder. Claro. Bueno, estamos entonces en ese verano. Me acuerdo haber ido por primera vez en ese verano a la convención de San Diego, donde ardía en llamas cualquier cosa con los X-Men, donde la cola para tocar a Claremont o a Jim Lee daba vuelta a la manzana. Era como el furor de X-Men. Vendió ese número 8 millones de ejemplares aproximadamente, que hay que aclarar que no es que los vendió a 8 millones de lectores. Los vendió a las comiquerías. Sí, y muchos de esos todavía están. Hay pilas de... Siempre que vos mirás ofertas de 50 centavos en las convenciones de Estados Unidos, siempre hay X-Men número 1 de esas tapas, 5 tapas alternativas. X-Men 1 es el más barato de todos los X-Men. Exacto. ¿Por qué? Porque hicieron una tirada monumental, monstruosa, especulando con que se venía una venta impresionante. Igual se vendieron una tirada impresionante, ¿no? O sea, es muy, muy difícil vender esa tirada. Pero también es muy difícil que caiga cada una en manos de un consumidor. Sí, vale. Muchos compraron muchas para especular, pensando que se iba a ir al carajo la cotización, y nunca se fue. Y por eso mismo, porque vendió 8 millones. Exacto, porque es oferta y demanda. Vende 8 millones, de nada se imprimen 8 millones. Nada, ¿no? Por eso. De nada se imprimen. Pero bueno, esto pensá que fue el 91, fue casi el inicio de la burbuja especulativa. Veníamos del número 1 de Spider-Man de McFarlane, que había vendido fantastillones de ejemplares. El número 1 de X-Force de Liefeld había vendido más de 4 millones. Entonces, viste, era subir la apuesta todo el tiempo, subir la apuesta, subir la apuesta. Me imagino el imprentero al que un día le dijeron, maestro, de esto imprimeme 8 millones. Ese es el que es el verdadero negocio, ese se hizo millonario. Millonario. Sí, sí, sí. Se fue de vacaciones a las Bahamas con prostitutas y drogas para, no sé, un año y medio. Bueno, Marvel también, porque Marvel los 8 millones los vendió. No. O sea, los que se lo metieron en el culo fueron todos los que los compraron especulando con esta revistita que ahora me sale 5 guitas. Después en 10 años fortuna. Va a valer nada y ahora vale menos que lo que debía salir en ese momento. Y que encima sí. Es una porquería. No, además. Uy, ya empezamos. Nada, está bien. Bueno, estamos entonces en el año 91, empiezan a salir estas series. Se dividen los X-Men en dos grupos. Sí, el equipo azul era en X-Men y el equipo dorado eran los Uncanny. Claro. Y empiezan a vivir aventuras en las que creo que lo más relevante de esta primera época debe ser la primera aparición de Bishop, ¿no? La primera aparición de Bishop igual es en Uncanny. Es en Uncanny, sí, sí, ya sé. En el equipo poco, Gold. Sí, sí, sí. Sí. Qué sé yo, para mí... Los primeros números son una transición extraña. O sea, es Chris Claremont intentando hacer algo y por el otro lado Jim Lee haciendo lo que se le canta a las pelotas. Básicamente. De hecho, creo que fue el principal motivo por el cual Claremont se fue. Es Jim Lee acá tomando las riendas, dándole pelota más que nada a lo que es el apartado artístico y cagándose en el guión. Y sí, obviamente, es la época en la que empieza un poco la dictadura de los dibujantes, ¿no? Donde las revistas vendían por el dibujo, claramente, y los dibujantes tenían luz verde para hacer lo que se les cantaba el orto, a tal punto de que todos estos que estamos hablando terminaron siendo además artistas integrales de cierta manera, si se los puede llamar así, ¿no? Bastante bastardeados también. Porque... Y así es como... No sé, les queda un poco grande quizás el rótulo, pero bueno, pero digamos que se encargaban de hacer todo el cómic ellos y nada, se fueron a la y mirá lo que habrá sido el dilema para Bob Harras, que era en ese momento el coordinador, que cuando se pudre todo entre Jim Lee y Claremont, el tipo opta por Jim Lee. O sea, claro, Claremont hacía 17 años... que te vendía todos los meses 2-3 títulos de mutantes de un gran nivel y de pronto, bueno, de un gran nivel hasta Inferno, digamos, sí, no después sí, ya sí. Nada. Y un día se tiene que ir Claremont agachando la cabeza porque los editores prefieren al dibujante antes que al guionista, ¿no? Dibujante que tampoco se iba a quedar para siempre, era obvio. No, Jim Lee, vale. No era Kirby, ¿viste? Que te dibuja 100 números corridos de cada colección. No, horrible, la verdad. Particularmente con X-Men, lo primero, digamos, qué sé yo, no me gusta, pero en general la primera etapa, los primeros 5 años de los 90 están buenos. O sea, algunas cosas están buenas, pudieron reestructurar bien algunos equipos, sacaron sagas interesantes, esas pelotudeces que se pusieron de moda en los 90. Le pone onda, después ya, no sé, después de Onslaught, 96, ya ahí es un declive horrible, nefasto. Yo me acuerdo de esa época en los 90, que yo compraba los títulos 90, pero de los X-Men. Pero después cuando empezaron a venir, tipo, Executioner Song, no sé qué, todos esos crossovers chotos, no me daban ganas de comprar. Era, bueno, no sé, yo seguía a Peter David en X-Factor. Y cada 6 números te fumabas un crossover desgarrador con un montón de títulos pedorros. Eso es lo peor que tiene todo X-Men de esa época, era eso. Era, todos los 90 título, son crossovers. Claro, sí. Había un título bueno capaz, pero no lo podías leer porque te lo interrumpían. Cada 3 números venía un crossover infame con todos los demás títulos, sí. Que era uno más feo que el otro. Bueno, entonces ahí cuando se va Claremont, queda un tiempito corto John Byrne y después Scott Lobdell, ¿no? Forma equipo con Jim Lee, ¿no? Ya se había ido Jim Lee, o está todavía. Jim Lee duró un par de números. Un año, porque en el 92 sí, ya sale Image. Sí, sí, después ya está Kubert, los números. Andy Kubert, claro, maestro. Ya en Fatal Attraction, que es el número 25, por ahí, ya está Andy Kubert. Kubert, sí. ¿En el medio no había otros dibujantes? No, puede ser. Sí, no, la verdad. Algún no choto. Bueno, entonces, eso es otro corte. Al año siguiente de que se relanza todo X-Men, o en realidad los 7-8 meses, se van los dibujantes a los que les habían dado todo el poder para formar Image. Y de pronto dicen, bueno, chau. Tenían la manija. Rajaron a los guionistas por culpa nuestra, porque habían rajado también a Louis Simonson. Rajaron a los guionistas por culpa nuestra. Y ahora nosotros nos vamos. Y ahora arréglense. Porque las revistas están vendiendo fortunas gracias a nosotros y nosotros queremos más guita y ustedes no nos la van a dar. Es que crearon un monstruo. O sea, les hicieron creer a los tipos que tenían la manija al punto tal de que los tipos dijeron, bueno, posta, si tenemos la manija, nos vamos a hacer la nuestra y nos la llevamos toda, ¿no? La que vos me querés pagar y la comparto con vos. Me la llevo toda para mí y bueno, nada. La famosa discusión en la que Marvel le dijo a Jim Lee que no le iban a pagar el pasaje de su esposa a no sé qué convención. Y Jim Lee dice, pero vos sos pelotudo, con la guita que yo tengo que ganar todos los meses, vos me vas a ratonear un pasaje de avión para mi esposa. Y sí, porque si no después todos los demás dibujantes van a pedir el pasaje para su esposa. Chupame la pija, me voy a la mierda, ¿entendés? Y McFarlane operándoles el cerebro a todos, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, entonces, ¿cómo se reacomoda la línea de X-Men cuando los dibujantes grosos se van a Image? ¿Qué tema, no? En Uncanny X-Men, ¿quién aparece, por ejemplo, a ponerse al hombro la serie donde estaba Portacho como el poronga? En Uncanny X-Men, ¿quién estaba en Uncanny X-Men en esa época? Madureira mucho después, en el 96. Sí, Madureira, 95. Sí, 94, 96, claro. Más o menos. Pero antes... Y escribiendo en esa época, no sé, Lobdell. Romita Junior está. Estaba Lobdell, estaba Romita Lobdell Junior. Lobdell con Romita también Junior. Después empezó a pasear Nicieza ahí. Ahí hay algunos números buenos en la época de Romita Junior y Lobdell. Es genial que digas, algunos números buenos. Sí, hay algunos. Sí. ¿Cómo? No, Waringo en el X-Men. No, hizo alguna miniserie de rock y nada más. No. Estaba claro, Romita Junior con Lobdell en un... Romita Junior con Lobdell en un título, sí, y Andy Kubert con Fabián Nicieza en el otro, sí. ¿No? Ese es más o menos el esquema de todo ese principio. Yo me acuerdo de toda esa época de X-Men y lo único que puedo decir es que todo se veía horrible. Sí, pero había un par de capítulos buenos. ¿Ves los autores que tenías y decís, che, pará, estos tipos no eran tan malos, pero agarrás, ojeás la revista y es horrible. No sé si es porque les pagaban mal, recién estaban empezando. No, pará, los dibujantes eran los dos buenos. Andy Kubert y Romita Jr., sí, los dos, además, descendientes de un legado ilustre. Sí, pero vos ves esos números y se ven horribles, no, boludo. Me gustaban los dibujos. Podés decir, están buenos. Obviamente, comparado con lo que hacía Alan Davis en Excalibur, eran dos perros de la noche. Pero bueno, no era tan feo. No, el otro tema es que cuando uno lee... Después se puso peor, ¿no? Después se puso peor. Cuando uno lee, no lee solamente la serie regular. O sea, como decía Andrés, te tenía que fumar 3-4 series más cada vez que leías algo. Tenías Executioner Zone, después tenía Fatal Attraction, Phalanx Covenant. Covenant, qué boña, boludo. Es del 94. Claro, ahí estaba Madureira empezando, creo que en Excalibur, ¿no? Creo que en Excalibur. Puede ser. Sí. En la época en la que estaba Doug Cipher, estaba en Excalibur, sí. Que era como un clon de Arthur Adams, muy lindo al principio, Madureira. Después se fue deformando todo, haciendo esa cosa horrenda. No sé, yo por culpa de todo eso es que no me gustan los X-Men. Yo hoy vine acá un poco también para aprender, porque he leído muy poco X-Men por culpa de eso. Digo, yo cuando empecé a leer X-Men, era esa época, agarré todo eso. Me dio un asco total que nunca más me animé a tocar un cómic de X-Men en mi puta vida. Te espero afuera. Porque me parece que todo es una mierda, digo. Sí, y te acepto que hay etapas buenas, digo, qué sé yo. He tratado de leer lo de Morrison, lo de... Bueno, ahí sí vamos a llegar, ¿no? Vamos a llegar, ¿no? Digo, sí, pero digo, he tratado de leer todo eso y por ahí es bueno, pero ya está, ya me parece tanto una mierda que es, qué sé yo, como si yo... La primera vez que te dan chocolate, en lugar de chocolate, te dan una tableta de mierda. Y a vos te va a quedar la idea de que el chocolate es horrible y cada vez que te ofrezcan chocolate vas a dudar y ya lo vas a agarrar con idea. Entonces digo, yo puedo aceptar que hay cosas buenas de X-Men, pero no sé, no me interesan los personajes, no empatizo con los personajes, no me llaman la atención los personajes. Yo, para hacer un contrapunto con Fede, primero me parece que es un amargo. Segundo, debe ser la edad, ya nació viejo y con el corazón ortiva. Tercero... Los personajes de X-Men son el corazón de Marvel. Dejate de hinchar las pelotas. ¿Qué los Avengers? Las pelotas, loco. Yo particularmente crecí con lo que eran los X-Men de los 90. Sí, ya algunas cosas me parecían una cagada, otras no. Pero bueno, yo me crecí con estos crossover, con Fatal Attraction. Yo tenía 14, 15 años y como decía, amigos, no sabés, loco. A Wolverine le arrancan el adamante, una locura. Y sí, esas cosas no se me ocurrían pensarlas con lo que era Claremont. Claremont lo fue leyendo... De más grande, de más curtido, más canchero. Y sí, la verdad, obviamente, me encanta. Uh-huh. En los 90 me tenía que fumar, sí, no sé. Ahora lo leo de nuevo, Fatal Attraction, y es un mamarracho. La mitad de las cosas es un mamarracho. Me ponen a Exodus ahí, como allá arriba, y no aparece, no hace nada. Está hinchando las pelotas nada más, ¿viste? Yo me acuerdo que dejé de leer, yo las leía todas, menos X-Force, obviamente, que la dejé allá por el número 7 u 8. Ese filín de Mignola creo que fue el último que leí. Después dije, no, se van a la puta madre. Hay que leer X-Force, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo era fan de New Mutants y tenía muchos personajes de New Mutants. La dejé de leer más o menos cuando se casan Jean Grey y Cíclope. Ahí dije, bueno, basta. Hasta acá llego, no leo más, me tienen podrido, siempre lo mismo. Y ahí la colgué. Pero me hicieron volver con Age of Apocalypse. Claro. En el 95, cuando sale ese mega evento, eso está bueno, me hicieron volver a leer X-Men. Yo había dejado la Apocalypse está re piola. Yo la rebanco. Yo creo que Age of Apocalypse sería mejor si en vez de cuatro números de cada serie hubiese sido un anual de cada serie. Porque eran muy largas al pedo esas saguitas de cuatro números. Está bien, está bueno porque están explorando todo un mundo nuevo, bla, bla, pero argumentalmente no hay contenido para sostener tantas algunas páginas. Estaban buenas y otras hacían mucho humo, muy estirado, mucha agua, todo. Si hubiese sido un anual de cada ongoing y un anual de What If, ponele como para cerrar todo esa continuidad alternativa, capaz hubiese sido mucho mejor. Hasta Wolverine, boludo, que era un título choto, donde estaba Mark Silvestri, ¿no? Durante la época del 91. Sí, sí. Y después Andy Kubert, en la época de cosas. Sí, después estaba Kubert. No, Adam Kubert. Ahí, claro. Andy. Andy estaba en X-Men todavía, en la época de Age of Apocalypse. Age of Apocalypse fue como la sorpresa, ¡guau, qué groso! A ver, no era algo que no se hubiese hecho antes, que yo, Giffen ya lo había hecho en La Legión, lo de, bueno, ¿qué pasa si sacamos este personaje y se reestructura toda la historia de la humanidad, del universo, distinto porque este personaje era clave en la continuidad? Bueno. Sí, pero estuvo bueno, digo, fue como una bocanada de aire fresco. Sí, totalmente. Y... te cancelaron básicamente todos los títulos reemplazándolo con uno nuevo durante 4 meses, es... Es una movida arriesgada. Sí, sí, sí. Totalmente. Y ahí ya estaba saliendo... Llamó mucho la atención, además. Y ahí ya estaba saliendo un título que jerarquizó grosso la línea X-Men, que fue Generation X. Sí. Que empieza a salir creo que en el 94, 95. 95 probablemente. Creo que sí. Con Scott Lobdell y Chris Bacalo. Lobdell poniéndose mucho las pilas, creando bocha de personajes nuevos, que también era algo que ya para ese momento faltaba, un recambio de personajes, porque ya había algunos estaban muy manoseados, ¿no? Y ya como que habían perdido parte del encanto. Pero también coincide, por ejemplo, con la época en la que Excalibur no se podía leer, ¿te acordás? No, Excalibur no se podía leer. No se podía leer. En esa época, exacto, ni con Warren Ellis y Pacheco se podía leer. Era desgarrador. Los guiones eran todos chotos. Los portales estaban más acabados que las tetas de Gianna Michaels, boludo. una cosa horrible. Pero además no podías llegar a tenerle cariño a nada. No. Nada. Te metían a Rachel Summers, no me interesa. Te metían a, no sé, a Kitty Pryde, no me interesa. ¿Y este quiénes son? Este de Avalon. ¿Qué me importa? Toda esta porquería. Horrible. Es que en un momento creo que toda la línea de X-Men se manoseó demasiado, ¿no? Totalmente. Como que los personajes llegaron a un grado de sobreexplotación tan grande que... Sí, acordémonos también que paralelamente a estos años, todos los personajes tenían miniseries. Claro. O sea, Wolverine tenía 2 ongoings, pues estaba en su propia colección y en Marvel Comics Presents durante millones de años, todas las semanas. Y los demás personajes, casi todos tenían todo el tiempo alguna miniserie o algún otro lugar donde aparecían, ¿no? Las aventuras de Cíclope y Fénix eran una miniserie aparte. No sé, Rock tuvo un par de miniseries, Storm tuvo miniseries. No sé, todos tenían en cada tanto, ¿viste? Aparecía Kitty Pryde y Wisdom, tenían una miniserie. Todo el tiempo aparecían estos personajes en más lugares. Sí, que no había ya mucho para, Bishop tuvo miniseries para también. Hacer con esos personajes, me parece, digo, ya sin importar los autores, que igual muchas veces eran de dudosa calidad, digamos. Dudosa profilaxis. Sí, sí, pero más allá de eso también ya estaban tan gastados los personajes que no daba para más. Y gastado encima, como digo, con autores chotos, lo cual lo hacía peor todavía, porque se habían por ahí gastado buenas ideas con mal ejecutadas, ¿no? Claro, donde el desarrollo decís, no, esto no está a la altura de la idea, que no más está o menos zafaba. Claro, obviamente. Bueno, después de Age of Apocalypse, todo sigue igual. O sea, no es que cambian demasiadas cosas. Introducen a X-Man como un personaje más en la continuidad de X-Men. Personajes que se salvan de la continuidad, digamos, sí. Y Dark Beast también. Dark Beast como un villano interesante. Sugarman también. Y el otro que sobrevive, me estoy olvidando, de Holocaust. Que es un villano de X-Man que duró, no sé, 2 años y lo mandaron a los Exiles y lo mataron a los 2 números. Un desastre. Pero ahí le empiezan a dar chapa porque Holocaust tiene bastante que ver con la siguiente saga grosa, que es la del 96, que es Onslaught. Hasta el chabón era como un heraldo de sí, Holocaust. Dos ¿no? números. No, duró. Post era el heraldo de Onslaught. No me importa, son todos personajes. No, Holocaust, de hecho, va a pegar la X-Man por pedido de Onslaught. De hecho. Claro. Bueno, entonces en el 96 tenés otra saga grosa, que es la de Onslaught. ¿Qué es Onslaught? Explícame para la gente que no sabe, ¿qué es ese chabón que tiene un casco parecido al de Magneto, pero es gigante y tiene infinitos poderes? Onslaught, al principio era un misterio. No sabías de dónde salió. tenés un número ahí después de Age of Apocalypse donde lo ves a Juggernaut que está cagado en las patas. Dicen, salí volando durante todo un estado, no me acuerdo de un carajo, es Onslaught. Y, dibujado era, por Madureira, estaba muy bien, fue uno de los números bien dibujados de Madureira. Y era la época en la que iba apareciendo Onslaught de ahí por acá, viste, se hablaba del tipo y no aparecía nunca hasta que formalmente aparece, agarrándole de los huevos a Jean Grey. Diciéndole, mira, este soy yo. Y ahí te hacen el retcon, ahí te lo van explicando todo. Creo que en la serie de Wolverine te lo explican, de hecho. En la serie de Wolverine, cuando desaparece y se encuentra con Elektra, esas cosas extrañas que inventaban. Onslaught es lo malo de Magneto, que fue gestándose en la cabeza de Xavier. Eso pasó en Fatal Attractions. Cuando al final de Fatal Attractions, sí, perdón por el spoiler, chicos, pero pasaron más de 20 años. después de Fatal Attractions se pudre Xavier y basta, loco, basta Magneto, me tenés las pelotas llenas, pum, borrón de cabeza. Lo lobotomizó ahí al toque. Lo dejan estúpido y bueno, después de eso... Termina con que Magneto se afilia al PRO después de eso. Básicamente. Pues le vacían la cabeza. Y después hicieron esa estupidez de que aparece joven y se hacía llamar Joseph. Que después se les ocurrió años después decir, bueno, no, loco, es un clon. Jamás se me hubiese ocurrido, ¿no? Que era un clon, un Magneto de 20 años. No, bien. Pero bueno. Oye, igual Magneto parece de 20 años, ¿no? Tiene cara de viejo, pero sí, está sí, retrabado sí, el viejo. Claro. Bueno, Onslaught se manifestó ahí de la cabeza de Xavier y es un Magneto con los poderes de Xavier. También tiene poderes de Magneto, porque sí, qué sé yo, ¿viste? Empieza a hinchar las pelotas. Super poronga, un villano peligrosísimo. Y fuera de ese super poronga, dijeron, bueno, ¿cómo lo hacemos más poronga? Agarremos al psíquico más poderoso que es X-Man. De la era de Apocalipsis, que bueno, lo agarra para tener poder psíquico ilimitado y agarremos al pendejo, a Franklin Richards, hijo de Reed y Sue Storm de los Cuatro Fantásticos, que tiene poder de alterar la realidad. Ya está, ¿qué más querés? Claro. Entonces, con ese villano hacen una saga que tiene como objeto, o sea, que pareciera ser una saga de X-Men, pero que rápidamente se va expandiendo por todos los cómics de Marvel. Sí, Impacto Onslaught. Le ponían Impacto 1, Impacto 2, se iban poniendo los títulos. Y van sumando cada vez más series que se van vinculando a Onslaught, y eso termina en el universo paralelo del Heroes Reborn. ¡El horror! Donde se van los Avengers, los Cuatro Fantásticos, bueno, y un montón de algunos personajes más, para supuestamente nunca volver. El famoso Heroes Reborn. Heroes Reborn, claro. Y entonces queda como un vacío de poder en el universo Marvel, donde por ahí los X-Men son los únicos grosos que quedan, porque los demás no están más. ¿Y cómo se replantea ahí la franquicia de X-Men en el 96, cuando ya no están más en el mismo universo que los Avengers o los Fantastic Four? ¿Qué hay? ¿Qué cambios hay en ese momento? ¿Hay títulos nuevos? ¿Qué movidas hay? Contanos un toque. El 96, después de lo que fue Heroes Reborn, cuando empezó todo eso, más que X-Men en los Thunderbolts, pero bueno, no nos vayamos de tema. No, claro, sí, obviamente. X-Men... Para mí, justamente de esa época en adelante, es lo más nefasto que hay. Pará. Es horrible. Pero en el 97 yo me acuerdo que volví a comprar los títulos de X-Men porque estaban Joe Kelly, Steven Seagal, Bacalo y Pacheco. Era un equipazo, boludo, en Uncanny y en Unshackables. Era un equipazo. Pero que duró 10 números, 15, no sé, porque después vino alguien de Marvel a bajar la línea y se fueron todos. Sí, pero igual eran todos cómics que hacían agua, no eran nada. Ya me gustaba, boludo, estaba bueno. Había personajes nuevos, estaba Cecilia Reyes. Había un par de personajes que estaban bien. Sí, tenías a Cannonball por ahí dando vueltas. Cannonball estaba, claro. Pero bueno, intrascendente. Intrascendente a más no poder. No dejó nada, nada dejaron. Un crossover de esa época. Tolerancia Cero. Zero Tolerance, claro. Tolerancia Cero. Contra Bastión era, ¿no? Bastión había hecho el proyecto de eliminar a todos los mutantes. Malísimo. Malísimo, aburridísimo. Sí. Me acuerdo que ya en esa época languidecía mal X-Factor, que ya no se podía leer, que lo escribía, creo que Bob Harras. Sí, ¿no? Me parece. Con Steve Epting y algunos dibujantes más de la B en ese momento. Ahora Steve Epting es grosso. Epting aprendió a dibujar, ¿no? Cuando se fue a Crogena aprendió a dibujar. Sí, aprendió. Ahí le enseñó a dibujar en Crogena, porque antes era muy verga, muy verga. Sí, me acuerdo de Zero Tolerance. Me acuerdo que... como que seguían acumulando misterios al pedo. Ah, pará. ¿Y de esa época no es ese momento en el que le hacen un juicio a Gambit y descubren que Gambit es una especie de traidor que los va a cagar a todos, que en realidad laburaba para Mr. Sinister? Es el número 350 ese. ¿No es de esa época? Dibujado por Madureira. Sí. Sí, me parece que sí, coincide con la época. Horrible. No me hinché las pelotas, horrible, horrible. No. Bueno, tenemos entonces como 5 años de decadencia de X-Men. Espantosos. Yo me acuerdo cuando viene el 2000 y se está por estrenar la primera peli de X-Men, alguien en Marvel dice, loco, me compré un cómic de X-Men para ver si esto podía llegar a cebar a la gente que va a descubrir a la franquicia por la película. No se entiende un solete. Rajen a todos. Pongan otros guionistas. Maten a todos. Y aparece, creo que Claremont, ¿no? Vuelve en el 2000. Claremont agarra los últimos números de X-Men, de hecho. Hasta Eve of Destruction, que es el último. 113, perdón. Sí, agarra a Claremont. Igual tampoco se entendió un carajo si querías leerlo de cero. No ibas a entender nada. El ataque a Genosha, Magneto... Diciendo, bueno, este... No, en un momento hacen una magia con que muere Cíclope, me acuerdo. ¿Te acordás? Que hay una tapa de Quesada que queda nada más que el visor. Sí, no, la muerte de Cíclope fue antes, fue en los 12. En los 12, ahí está. Estaba Davis. Año 99 puede ser eso, ¿no? Sí. Claro, Alan Davis estaba en X-Men de titular. Claro, fue en el 99, sí. Sí. Ya, igual claramente decís, che, mira, tengo una buena idea, que es ponerte a Apocalipsis buscando a los 12... Decís que son los 12, ¿no? Y cada uno representa algo. El viajero del tiempo, la familia, el clima. Pelotudes. Mierda zen parecía todo lo que estaban inventándote. Y cómo te lo arruinan todo diciéndote, ay no, Wolverine es un Skrull. ¿Qué es esta pelotudez? ¿Te acordás de todo eso? ¿Te acordás de Wolverine es un Skrull? Sí. Bueno, es que era un Skrull, ¿viste? Y el verdadero era el jinete Death. No, pero es que en esa época el resto de los cómics de Marvel estaban buenos. Estaban mejorando de a poco. No, era la época de los Marvel Knights, donde estaban empezando a mejorar de a poco. Ah, pero para Heroes Reborn, Heroes Return, está bueno. Y Marvel Knights, era lo que se podía leer. Bueno, después había mucho desgarro también. Bueno, está bien, pero digamos, mucha boña. Digamos que Avengers estaba bueno. Sí, Avengers en el 99 se había puesto buena, claro. Bueno, los títulos de Marvel Knights estaban buenos. Sí. Digo, Fantastic Four no era una locura. No, pero, estaba Claremont, haciendo las cosas bastante bien. Digo, no era una época tan desgarradora. No, ya mucho. Lo peor ya había pasado, claro. Que había sido. Que era eso que decíamos recién, 96, 97. Claro, la época del regreso de Jim Lee, Liefeld y. Que era el horror. Y demás, que era. No se podía leer. Bueno, llegamos entonces al 2000, más o menos. Más o menos. Y ahí viene. En el 2001, ¿no? Es el relanzamiento 2001. Grosso. En el 2001 X-Men. Hay un relanzamiento grosso. Se quiebra directamente la franquicia de X-Men, paran todo. Y empieza prácticamente de nuevo sin lanzar números uno nuevos, porque en aquel entonces no se tiraba. No, renombran el título. Exacto. De hecho, X-Force cambia totalmente, pero totalmente. No solo cambia de autores, porque vienen Peter Milligan y Mike Allred, sino que cambia totalmente de personajes, de estética, de onda, todo. Y se sigue llamando X-Force. ¿Por qué carajo eso fue el número 114, creo, de X-Force, y no un número uno nuevo? No, 114 fue de X-Men. Igual. ¿Y de X-Force quién sería? 113. Sí, por ahí. Igual, sí, tenía sí, la sí, misma numeración. Casi por ahí. Si habían salido prácticamente juntos. Sí, igual a los pocos números se dieron cuenta. Sí, lo cambiaron a Statics. A Statics, que empezó del 1, no me acuerdo cuánto duró sí, X-Force. Pero 10 números. 10 números. 15. Sí, más o menos un año estuvo. Sí. Pero era tipo, ¿por qué no empiezan de un número 1? Si esto empieza todo de nuevo. No tiene una mierda que ver. Uncanny también tiene un corte y empieza un equipo creativo nuevo donde estaba. A ver si me acuerdo. Joe Casey era el guionista y el dibujante era... Con el dibujante me mataste, pero ahí estaba Chuck Austen haciendo a veces co-guiones con... Sí. Qué luminario. Sí, que no estaba muy bueno eso. Horrible. No estaba muy bueno. Era como el título choto del Uncanny no se podía leer, te tenías que quedar con X-Men, que ahora era New X-Men. Claro. X-Men, la Adjectiveless X-Men, digamos, la que había empezado en el 91 con Jim Lee, dura 113 números, me dijiste. 113 números. Y ahí en 114 se convierte en New X-Men. Claro. Donde agarra Grant Morrison el guión y Frank Whiteley es el primer dibujante. Exactamente. Después los primeros otros. Tres dibujan. Sí. Después sigue dibujando cada tanto. Pero Igor Corda y Phil Jiménez, va cambiando. Hay una saga de Silvestre. Ethan Van Cyber también. Ahí también me agarra. Bacalo también está. ¿No agarra un título también. Claremont también ahí? Sí, Extreme X-Men. Extreme X-Men. O sea, le dan algo como decir, usted, bueno, abuelo, que escribió mucho tiempo los X-Men, tome, sea feliz. Para ponerse al día con la moratoria de la jubilación. Claro, tal cual. Le dan Extreme X-Men, que era con Salvador La Roca, el dibujante, que era bastante digno el dibujo. Extreme y X-Men. Y los guiones no estaban buenos. Extreme es una chota, pero comparado con Uncanny es Watchmen. Empecemos por ahí, no me rompa las pelotas. Servía además para darle cabida a personajes que no estaban en ningún otro título, ¿no? No. Porque, por ejemplo, Storm no estaba ni en Uncanny, ni en... No, pero la formación estaba piola de Extreme. Tenías a Psylocke, a Rogue, a Gambit... Estaba sí. también un poco Bishop. Pensado, calculo, para los fans de los X-Men de Claremont, porque seguía un poco como esa línea, porque sí, lo que viene a hacer Morrison es muy distinto. Totalmente distinto. Ahora vamos a hablar un poco de eso. No, ni hablar de X-Factor, ¿no? En ese momento también, en el 2001, creo que la única revista de las que cierran en el corte del 2001 es Cable, ¿no? Sí. Que en un momento se la relanzan como Soldier X o una cosa así que no dura nada. Otra vez hablando de etapas nefastas. Sí, sí, sí. Bueno, Cable había tenido también muchísimos números de su propia revista, siempre vinculado, levantándole las ventas con estos crossover chotos a los que nos referíamos hace un rato, tratando de que el lector de Uncanny o de X-Men comprara 2-3 números de Cable por año. Igual hay que reconocerle que lograron injertar a Cable como un personaje importante. Le supieron dar chapa, le buscaron un par de retcons para que sea importante, porque al principio era un tarado nada más, ahí no sé, boludo, ¿quién es este? Está un hijo del futuro. Con ametralladora a todos lados, mide 10 metros, tiene unos músculos gigantescos. ¿Qué es este aparato? Además de un engendro de Rob Liefeld, no, la imagen principal que tenemos. Me acuerdo de una época bastante digna, que escribía alrededor del año 97-98. Estaba James Robinson de titular, de guionista, después lo reemplaza Joe Casey y sigue estando bueno. Y el dibujante era Joe Ladrón, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Esa parte está bastante buena. Hay una saga con Black Panther. Hay algunas cosas que están bastante bien dentro de esa época de Cable. Me parece de lo menos desgarrador. Vos te ponen a ver Black Panter y ya te parece bueno. Ya se me para. Título, así, no, es una época que estaba bastante buena. El dibujo de Joe Ladrón así medio kirbiano. Eso me pareció que estaba bastante digno esa etapa. Y la otra que dentro del horror, ¿no? Y lo otro que desaprovecharon para mí es X-Man. Como personaje completamente desaprovechado. Una serie regular de mierda tuvo todos los 90. Después lo intentaron hacer más. Alcatena llegó a dibujar unos números de X-Men. Un número, ¿no? De X-Men creo que dibujó. Uno, dos, ¿no? Sí. 75 paro, números, sí, duró la serie. Y bueno. Y Olivetti llegó a dibujar también algunos de, ¿no?, Generation X, si no me equivoco. Bueno, ese, sí, final de Generation X extraño con Warren Ellis coordinando varios títulos, ¿te acordás? Estaba Generation X, X-Men y no me acuerdo qué otro título de la B. Como que estaban todos englobados en una trama general que coordinaba Warren Ellis, ¿te acordás de eso? Por suerte no. Un giro que le dan a los títulos segundones allá por el 99-2000 también me imagino que habrá sido. Qué horror. Sí, igual lo de X-Man, o sea, yo lo tenía completo. No, sí, lo tenía, no me juzguen. Y lo vendí a la mierda, pero el último número es como que te deja gusto a nada, horrible. Con todo el bardo que hicieron con X-Men era un personaje que podías explotar de una forma espectacular. Cable también, bueno, qué sé yo. Dijeron, no, hagámoslo solitario, inventémosle un panteón de estúpidos. Yeah. No, un desastre. Lo más interesante era cuando aparecía el Madeline Pryor. ¿Quién le importa? No, a mí me encantaba Madeline Pryor. Sí, bueno. Era uno de mis personajes favoritos de la época de Clown. Esta era una versión psíquica, vampirística, extraña, proyección que revivió él por su, no sé, superación del destete de Jean Grey de su otra dimensión. Era una estupidez impresionante la vuelta de Madeline en el título por X-Man. Sí, sí. Era la principal villana de la última época, me acuerdo. Que era bastante peor. Horrible. Bueno, vamos entonces a lo bueno. New X-Men, Grant Morrison, 2001. Una formación con el Profe, Cíclope, Jean Grey, Wolverine, la Bestia. Y Emma Frost. Poquitos X-Men. Pero un grupo mucho más cohesionado y con posibilidad de laburar, desarrollar grosso a cada uno de esos personajes. Eso dura 30 y pico de issues, ¿no? Como No, dura un poquito más. Del 114 al 154. El último 154 de Grant Morrison. Sí. Son 40 números. Con una estética parecida a la de la película. Claro, con las campanas negras. Sí, sí. Wolverine sin la máscara. Sí. Bueno, y ahí hay sagas muy notables. ¿Vos cuál destacás como número uno de toda esa época? A mí, puntualmente, me parece que Grant Morrison planteó todo lo que es el título para que tenga un cierre perfecto de principio a fin. Tiene mini tramas, pero todo es parte de una trama más grande, como es habitual en Grant Morrison. La idea de Cassandra Nova está buena. Dejarse hinchar las pelotas en cada vez más mutantes y mandar una bomba y masacrar todo. ¿Cuántos son? 14 millones de mutantes. Chau, Genosha. Chau. Perfecto, hermoso. Volver a Magneto a las raíces. Y podemos decir que es jugado, porque se jugó mucho con los tintes de Magneto, que héroe, villano, gris, no sé, qué sé yo. Y acá, bueno, es un hijo de puta Magneto. No hay con qué darle. Que de hecho creo que es una apreciación personal de Grant Morrison decir, yo retraté a Magneto como lo que realmente es, un hijo de puta. Apreciación del tipo. Hay conceptos interesantes en lo que es New X-Men. Primero, para mí es como una evolución del concepto de lo que es ser mutante, ¿no? Primero eso. Segundo, lo que noté que hizo Grant Morrison, que no se hizo hasta el momento, es primero darle cohesión a lo que es la escuela. Porque es una escuela en serio. Nunca lo ves funcionar como escuela a lo que es el Instituto Xavier. Acá funciona como una escuela. Hay alumnos. Se le da importancia a muchísimos personajes nuevos que siguen apareciendo hasta el día de hoy. Y lo otro que me gusta es que se le da una cultura popular y masiva a lo que es ser mutante, a la desesperación de la gente. No, solamente te odio porque tenés poderes, esa pelotude. Te odio porque me estás reemplazando. Sos el siguiente paso y dentro de 30 años, 40, vamos a dejar de nacer nosotros y van a ser todos mutantes. No, no, eso está piola porque, digo, porque uno de los grandes problemas que tenía era el famoso odio a los mutantes. Era medio, porque sí, ¿por qué los odian? Y porque son mutantes. Claro, en los 60 era una metáfora con los negros, claro, obviamente. Pero incluso como metáfora, digo, funcionaba mal porque al lado había otro montón de tipos con poderes y nadie lo discriminaba. Claro, los Fantastic Four eran los ídolos máximos del mundo. Y ni siquiera usan máscara, ¿viste? A nadie, claro, le importa. A Reed Richards nadie le dice Mr. Fantastic, no me hinché las pelotas. Claro. Él solo y cada tanto, ¿viste? Por eso decía, y eran los ídolos máximos y mientras tanto Jean Grey era, sucio mutante, mereces la muerte. ¿Por qué? Tranquilamente podía decir, mirá, yo no soy mutante. Ah, bueno, te amamos entonces, ¿viste? No, claro, sí. Ilógico. No tenía incluso sentido. Incluso Grant Morrison culpa a un personaje que crea él, un villano de la histeria mutante, que es Sublime. Otro que te lo deja así muy picando como para que lo veas muy por lo bajo, si te lees todo y le prestaste atención a todo lo que va escribiendo el tipo. Si no, ni te das cuenta, decís, es un tarado más que aparece y muere. Pero no, es un eje fundamental en la trama. Y además, bueno, también destacar que tenía muy buenos dibujantes Morrison, ¿no? Tuvo muy, muy buenos dibujantes. A mí me gustan. ¿A vos no te gusta Igor Cordy? ¿A quién no le gusta Igor Cordy? No. Pues nos hemos peleado con más de un amigo por Igor Cordy. A mí me gusta, lo banco. Es raro, pero yo lo banco. Pero bueno, hay gente que no se lo puede fumar a todo. O sea, hay gente horrible que seguramente está escuchando esto que odia a Bacalo. Obviamente. Por ahí. Bueno, ese no tiene alma. Si odias a Bacalo, arrancate los ojos porque no te sirven para nada, metételos en el orto. Pero además lo que hizo Morrison, que me gusta mucho, es justamente al tener un grupo más reducido, formar unas dinámicas más interesantes entre los personajes. Los conoces mejor y los define mejor. Porque Cyclops es un personaje que siempre fue central o protagónico en X-Men, pero como pero que... tenía poca profundidad. Poca profundidad y siempre el que lo agarraba lo escribía de forma distinta. A veces más Boy Scout, a veces más Superman, a veces más tarado, más inseguro. Y acá Morrison te dice, mirá, loco, mirá, este es el líder del equipo y es el que más pelotas tiene. Es así, mirá, sí, está completamente quemado por dentro, pero el tipo de ahí para afuera es... El Capitán América. Sí, es durísimo. El primer número incluso te lo retratan a él. Estamos entrenados para tomar decisiones difíciles. Chao, ¿viste? Sacrifica un tipo, así como si nada, ¿viste? La pica que tiene con Wolverine. Acá está bien laburada. Acá son amigos. Se tienen pica, pero son amigos. No es esa estupidez que hasta 30 años me vas a hinchar las pelotas con que se lleva mal y se odian. No, no se odian, loco. No, si no podrían laburar juntos. Son amigos, loco. O sea, compiten, o sea, a ver quién la tiene más larga, pero son amigos, loco. No me hinché las pelotas. Y en paralelo, prácticamente con muy pocos meses de diferencia con New X-Men de Morrison, ya estaba apareciendo Ultimate X-Men. Sí. ¿No? Que empieza a salir en el 2000, un tiempito antes, donde te plantea una continuidad alternativa escrita por Mark Millar, con muy buenos dibujantes también. Creo que el principal era Andy Kubert, ¿no? Sí. O Adam Kubert, no, Andy Kubert, pues estaba bien dibujado. yo soy hincha de Andy y no de Adam. Donde también hay otra realidad, otro inicio, donde el grupo es distinto desde el primer día, donde el universo es distinto desde el primer día, donde Magneto siempre fue malo, donde todo se va armando Wolverine de otra manera. Es un espía. De S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, ahora no. No, de Magneto. De Magneto. Al principio es un infiltrado. Es un infiltrado de Magneto, sí. Y toda la serie termina siendo un hijo de puta, ¿eh? O sea, dice, soy bueno, pero soy un hijo de puta y un garca igual. Donde Coloso era gay, me acuerdo. ¿Te acordás? Era como muy... Estaba bueno, yo leí los primeros números. Iban armando un romance entre la Bestia y Tormenta. Que vos decís, ¿qué tiene que ver la Bestia y Tormenta? Pero bueno, funcionaba en ese contexto. Sí, era extraño. Estaba bueno. Sí, igual. ¿Hasta qué número está bueno Ultimate X-Men? Es que cambia muchas veces de equipo creativo, tiene varios cambios. Yo te diría que los primeros 20 números. Yo mucho más de ahí no paso. ¿5 TPs? Sí, 4. O sea, lo de Miller. Hay algunas cosas. Hay algunos que ganaste. Ahí venís, muy interesante. 24 números hace Miller, sí, me parece. Menos, sí. 24 o 25. Sí, los primeros 20 más o menos hace, sí. Por eso, o sea, eso está bueno, nada después más. Después siguió infinitamente. Para mí, sí, no, hay un montón de guionistas que pasan por ahí, algunos con ideas interesantes y para mí ejecutadas para el orto. Está Kirkman, estuvo ahí. Kirkman tuvo la idea ridícula de decirte que Cable es Wolverine del futuro. Sí, viste, así te reíste, yo me reí más. Dios mío. Es que debe estar bueno. Yo imagino que para un guionista que te den un título con una realidad alternativa donde podés hacer lo que se te cante el orto puede estar bueno porque podés hacer esas fumariolas que pueden salirte bien o pueden salirte como el orto, pero es divertido porque dice, bueno, acá podés agarrar y hacer lo que se te cante el orto. Puedes traer cualquier personaje, puede ser bueno, puede ser malo. Sí, pasa que también todo nuevo. Parte de la idea de Ultimate, de toda la línea Ultimate, era darle primero al fan, al lector viejo, digamos, una bocanada de aire fresco, reestructurar todo. Pero por otro lado era captar lectores nuevos que no se querían fumar 4.000 millones de años de historia. Claro. El problema fue cuando Ultimate tuvo 4.000 millones de años. No, y... el problema también era cuando veían que no captaban nadie, que los leían los lectores viejos, ¿viste? Y dicen, che, loco, ¿y dónde está Gambit? Ah, no, apareció solamente en un número y muere en ese mismo número, Gambit. Claro. Bueno, acá te tiro el dato. Igual de que... yo lo odio a Gambit, así que está todo bien, ¿viste? En total fueron 100 números... entre febrero de 2001 y febrero de 2009. 8 años enteros de publicación de Ultimate X-Men. Ahora vamos a ver algunos. También estuvo Brian Bogan. Sí, Brian Bogan estuvo también. Sí, en The Return of the King hizo. No, es la tercera de los. Ya está, una vez que pasaste los 50 números, digo, ¿qué público nuevo podés conseguir? Digo, es difícil, digo, para alguien que se enganchaba en el 50 seguía sin entender un sorete. Totalmente. Y se pierde. Digo, ¿qué es lo malo a veces de este tipo de movidas? De, bueno, hagamos algo para los lectores nuevos, y te dura, pero tiene que durar 2 años y se tiene que acabar. Mira, Miller estuvo hasta el número 33, y después lo reemplaza Brian Michael Bendis, después Bogan, después Mike Carey, y después el resto son todos filineros, me parece. Hay un número medio que escribió Geoff Jones, me acabo de enterar. Mirá vos. Y dibujantes, bueno, 8.000, ¿no? No, porque en la época estaba Jones en Marvel. Gran época de Geoff Jones. Bueno, estaba en las dos en realidad, estaba en Marvel y en DC. Estaba en Marvel y en DC, sí, nunca se fue de DC. Sí. Pero en esa época choreaba bastante bien también en Marvel. Bueno, ¿por qué se termina Morrison en X-Men? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué en un punto Morrison, que estaba tan feliz con ese proyecto, que tantas pilas le estaba poniendo, que tan buenos dibujantes le estaban dando, por qué un día se cansa y se va a la mierda? ¿Se cansa y se va a la mierda o termina? Porque digo, a mí me parece que Morrison es un tipo que cuando se plantea algo, se lo plantea en términos finitos, digo, no me parece que Morrison sea el autor que dice, bueno, voy a hacer 50 años los X-Men. Por ahí el tipo tenía ideas para eso, por ahí podría haber seguido, la verdad, no lo sé, digo, capaz que podría haber seguido un año más, 2 años más, pero me parece que el tipo hace lo que quiere y después se va, digo. No. Cierra perfecto para mí todo eso. Por eso, el tipo lo cierra y se va, digo, no sé si se va porque, qué sé yo, es Morrison, es raro, digo. Nunca se queda mucho tiempo en ningún lado. ¿Qué pasa con la serie cuando se va Morrison? ¿Con New X-Men cuando se va Morrison? Horrible. ¿Qué autores hay? Chuck Austen. Chuck Austen, me mato, me suicido. Con razón la dejé de comprar. Igual yo creo que a veces es mejor eso que te pongan, sí, un autor bueno. Igual después le vuelven a cambiar. Cuando tenés un arco muy grosso, es muy difícil de remar y por ahí viene un tipo bueno, pero no te termina de convencer. En cambio te lo ponen a Chuck Austen, ya está, sabés que claro, vas a tener, no es como un Animal Man de mierda, y por ahí después puedes meter un autor bueno y ya no te pares, ya no lo comparás con Morrison, lo comparás con Chuck Austen y decís, bueno, che, esto está bueno. Mejoró grosso. No es como Animal Man que de pronto te ponían a Milligan a tratar de remarla para que parezca para Morrison. Que parezca Morrison y claro, no llegaba. Y no llegaba. Y seguía haciendo una cagada y decís, hijo de puta, este Milligan, mirá la mierda que está haciendo. Digo, es un Morrison de la B. Claro, bueno, decís, ya que nombrás a Milligan. Mierda, está bien, digo. Es ya algo, que nombrás a Milligan, vino 2 años y pico después de Morrison, igual, ya el título. Estuvo por ahí. Claro. Ya el número 170, me parece. Por esa época ya estaba Milligan. Que había ido a chorear a X-Men. Pero los personajes estos a los que Morrison estaba trabajando también, Emma Frost, el profe, la Cíclope, la Bestia, Wolverine. Después se relanzan en un título que ahí sí tiene un número uno, que es Astonishing X-Men, ¿no? Con Joss Whedon. Pero es en el 2004. Por eso, cuando se va Morrison. Cuando termina cuando Morrison se va de New X-Men, es, en vez de poner al toque a a Joss Whedon a continuar New X-Men, le dan un número uno nuevo, John Casadios, a escribir estos mismos personajes a los que venía laburando Morrison, y le agrega a Kitty Pryde y a Coloso, ¿no? Sí. Y ahí se pone bueno también. Para mí, de hecho, si vos me decís quiero leer X-Men, que leo, te digo, primero tenés que leer Morrison y después tenés que leer a Whedon. Es así. Además, lo que tiene Whedon es que, bueno, algo de lo que decía Fede, que está buenísimo poner un Chacosten, aunque sea horrible lo que dijiste, hay que cagarte a trompada. Por eso no se le hace a nadie. Vos es un hijo de puta, Chacosten. No, bueno, obvio, no más vale. Vos porque no lees X-Men. Vos porque odias X-Men. No importa, pero a ver, yo lo traducí en la liga. En la liga hicieron lo mismo. No me acuerdo quién venía y atrás era bueno y metieron a Chacosten y se fue todo al carajo. Chacosten, o sea, parte lo rajaron porque estaban en foros cagándose a puteadas con los fans que le decían: che, vos sos un muerto, hijo de puta. Vos sos el hijo de puta, le decía la gente. Para mí lo ponen para cerrar títulos. Pero no cerraba nada. Una época muy nefasta toda esa de X-Men. Muy mala, muy mala. Bueno, en esta primera mitad de los 2000, en paralelo a New X-Men de Morrison o a Astonishing X-Men de Whedon, teníamos, por ejemplo, la serie de Exiles, que vos la habías nombrado hace un rato. Sí. ¿Estaba buena? Uy, es genial. Eso sí leí. Exa Brian Bogan también, ¿no? Muchos números. Sí, pero arranca... Jude Winnick, ¿no? Jude Winnick. Que... No me acuerdo, la verdad. Sí, que es Link, digamos. Arranca Jude Winnick. Ah, sí, es verdad. La primera miniserie que es con... Que hace la mini de Blink. Que es en el medio de Age of Apocalypse, de exacto, hecho. Sí, es verdad. Y después retoma Exiles, que arma ese grupo bizarro con... Con gente de distintas realidades. Con Sabertooth también de la Age of Apocalypse. Claro, que va Magnus, gente de las distintas Magnus, que era el hijo de Rogue y de Magneto de otra realidad. Igual también, ¿no? Es un título que dura... No sé cuántos números. Creo que Claremont llega a escribir Exiles un tiempo. Y se va a la mierda con los cambios de equipo creativo. Tiene altibajos. No, Exiles estuvo largo rato. Sí, mucho. Me acuerdo que en esa época también Cable y Deadpool compartían una misma serie. ¿Se acuerdan? Antes de que Deadpool explotara. Cable and Deadpool, sí, de Fabián Nicieza. Está muy bueno, ¿no? Sí. Bien. Lástima los dibujitos de Rob Liefeld al principio, ¿no? Tenías que fumarte, pero... Había otra serie que... Duró 50 números, creo, de hecho. Grosso. Había una serie que nunca leí que se llama New X-Men Academy X. ¿Qué carajo es eso? Academy X estaba buena. Era justamente lo que hablaba, que Morrison implantó la idea de que sea una escuela. Bueno, Academy X, al principio era un título más, viste, que vos decías, esto está apuntado para los pibitos, digamos. Centrado en los alumnos, digamos. Sí, no, igual hablaba del público también. Está muy centrado como para los adolescentes, viste, son peleas de los alumnos, viste. Tienen cada uno un tutor, los protagonistas son los pibitos que están a cargo de Danny Moonstar, viste. Y si no, nos peleamos con los que están a cargo de Emma Frost, que son los Hellions. ¿Viste? Como un pre-New Mutants o un post-New Mutants. Claro, viste, son pendejos. Es una pendejada, viste, se están cagando. No, yo quiero estar con esta chica, no, pero lo mira el otro. Viste, una pelotudez adolescente. ¿Un personaje como la gente de ahí? Sí. Danny Moonstar, te están diciendo. Salieron varios, que se les da bola hasta el día de hoy. Bueno, Hellion. Hellion es uno. Surge, que es Nori, la chica de pelo celeste con poderes de electricidad, es otro. Rockslide es otro. Elixir es otro. La minita que está en la peli de Wolverine está... ¿X-23? No, la de la peli... la de la peli de Deadpool. ¿Cómo se llama? Tenés razón. Bueno, los guionistas eran Craig Kyle y Christopher Yost. Christopher Yost ahora tiene un poco de chapa. Pero Craig Kyle, ¿quién chota era? Craig Kyle, la segunda parte. Al principio no. La segunda parte de Academy X, que es justamente después de lo que es House of M... que arranca toda la parte de la decimación. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ir a eso. Ahí arranca el título y se pone mucho las pilas y se dice, no, loco, estamos al mango. Y pasa a tener un punch diferente la serie. Ahí la fusionan al grupito, lo achican y lo tenés a Hell. Tenés a los grosos, a los populares, sumada a X-23 al grupito. Y cuentan unas historias muy interesantes. Aparece el concepto de Predator X, es la vuelta de William Stryker a hinchar las pelotas en el título. Está muy piola. Se juega mucho. De hecho, la serie termina en el número 44, que es en Messiah Complex. Pero bueno, ya vamos a llegar. Eso es en el 2006. Sí, 2007 Messiah Complex. ¿Qué sucede primero? ¿Messiah Complex o House of M? House of M. Contanos un poco de qué se trata House of M para los que nunca la leyeron. House of M es básicamente lo que fue pasando de Avengers Disassemble, que es la primera etapa de Bendis en Avengers. Que Avengers Disassemble fue el eventito... donde fue el peor día de los Avengers, un Tony Stark ebrio de la nada. Sin haber tomado, ¿viste? Una invasión de Kree, de Skrull, no me acuerdo, Kree creo que eran. O sea, no sé. Que muere Hawkeye, me acuerdo. Sí, que se, sí, también muere Ant-Man. Y. ¿Qué más moría? Bueno, no me acuerdo. Sí, varios. Ah, y Vision. Que lo mata She-Hulk en un ataque de locura. Sí. Que le atribuimos la culpa a la Bruja Escarlata, que siempre estuvo pirada. Claro. No sé cómo no se dieron cuenta si se había casado con un androide, pero bueno. Está pirada la Bruja Escarlata, perdió los poderes de manipulación de la realidad, porque no era brujería lo que hacían, según ahora, eran puro poder mutante. Mutante, sí. Porque aparece el Doctor Strange, que como su primer Deus Ex Machina, de acá en adelante va a aparecer todos los años a frotearte un poco el Doc. El Doc te dice, no existe la Chaos Magic. Viste, ahí Alan Moore y Grant Morrison se quisieron pegar un tiro cuando dijeron eso. Pero dicen, no, son los poderes mutantes de la mujer esta desatados. Y bueno, la Bruja Escarlata está loca. Y House of M básicamente es el inicio de... Están Magneto y Xavier intentando tratar a la mina. Para, porque, loco, podés manipular la realidad, vas a hacer mierda todo. Y de repente hay un pum, blink. Y de repente cambiamos de realidad donde todos los mutantes básicamente obtuvieron lo que siempre quisieron. Y es una realidad nueva donde todo es distinto y claramente como tenemos... Como una Age of Apocalypse, pero donde sí. Magneto es el poronga, ¿no? Claramente. Magneto es el líder House of M. La M de Magneto. La M de Magneto. De Magneto, que ¿no? Es como un monarca de, claro, del mundo. Los tenés al príncipe Quicksilver, a la princesa Polaris, Wanda. Y a la humana, que es Wanda. Claro. En House of M está interesante... Más que nada la consecuencia que da para X-Men. Eso es lo interesante. Ese es otro punto de relanzamiento que yo pienso que desde House of M hasta más o menos Avengers vs. X-Men, que fue la mierda más grande que hay, de esa etapa hasta el 2012 que fue Avengers vs. X-Men, es lo mejor que hubo de X-Men desde los 90 hasta acá. Una etapa excelente, a mi gusto. Mejor que Morrison, mejor que... No, Joker. Etapa como X-Men en general, todo, como todo toda la título. Franquicia, digamos. Claro, exactamente. Muchísimos títulos buenos, muchísimos títulos buena onda, de todo. House of M, la consecuencia es básicamente que Scarlet Witch dijo, loco, les di un mundo perfecto a todo y se me vienen a tirar encima, basta, no more mutants. Esa fue la frasecita con la que se robó durante años. No more mutants, vuelve toda la normalidad, pero solamente quedaron 198 mutantes en el mundo. Algunos conservaron, jamás te explicaron por qué carajo algunos los conservaban los poderes y otros no, ¿viste? Dale. Pero bueno, personajes de siempre que los viste con poderes, acá no los tienen. Un montón los perdieron. Por ejemplo, tirate uno que se quedó sin poderes. Uno que se quedó sin poderes y, no sé, Blob. Blob. Blob. Blob es un tipo que parece que adelgazó 5.000 millones de kilos, queda con colgajo, pobre tipo. Chamber estaba hasta las manos, pobre tipo. O sea, con su tajo hasta el ombligo, sin poderes. Había bastantes. Pasa que, bueno, viste cómo es X-Men. No podés dejarlo sin poderes mucho tiempo a los personajes y vuelven mágicamente. Y hay una lista. Pero, ¿no? Bueno, lo más pero bueno, los más interesantes son Xavier y Magneto. Que no están entre los 198. Ellos dos se volvieron humanos comunes. ¿Los dan por muertos o no? Xavier... Los dan por muertos 50 veces. Xavier está desaparecido durante un montón de tiempo. Vuelve, de hecho, en Deadly Genesis de Brubaker. Ahí te enterás que no tiene poderes, pero que tiene la movilidad de las piernas. Fue su regalo mágico, ¿viste? De Wanda, no sé. Magneto estaba sin poderes y creo que sí, desaparecía, si mal no recuerdo. No aparecía nunca, o lo veías cada tanto confabulando con alguien, ¿viste? Como diciendo, cállate, vos sos un humano normal. Yo me acuerdo cuando salió, la lista de los 198 mutantes y justo faltaban el profe y Magneto. Y claro, todos decíamos, bueno, el 199 y el 200 tienen que ser el profe y Magneto. El Magneto, claro. Tal cual. Pero no, nunca pasó. No me acuerdo. Ahí yo ya no leía X-Men. No tengo idea de qué pasaba. Vamos a lo siguiente, que es... ¿Qué es? Déjame agregar una cosita. Sí, claro. Lo interesante de House of M, primero, es que dejaron de existir los mutantes. Perdieron poderes y dejó de existir el Gen X como tal. Dos mutantes tenían hijos y iban a ser humanos. No hinché las pelotas. No había nacimientos mutantes, nada. Realmente acá se juega con el concepto de extinción, de estamos al borde de la extinción y propiamente dicho somos menos que nunca o estamos hasta las manos. ¿Y quién la caga? ¿Quién es el guionista que viene y dice, che, no me gustan estos 198? Yo y empiezan quiero, a meter nuevos. Yo quiero usar a fulano que... Según la lista, no tiene poderes, pero lo quiero poner igual y entonces vuelven los poderes. Con House of M, después se llamó Decimation la etapa en todos los títulos mutantes. Arranca, por ejemplo, X-Factor. X-Factor de Peter David, el volumen 3. Ah. A mi gusto, una de las mejores series regulares que se escribieron con una X, lejos hasta el día de la fecha. Si querés, mirá, me animo a decirte New X-Men de Morrison, Astonishing X-Men de Whedon y X-Factor Volumen 3 de Peter David, te digo. Ahí tenés a Madrox con su equipito, Wolfbane, etcétera, Sirin. Y está Richter sin poderes porque los perdió. Está un montón de números que se lo cagan a trompadas, pobre Richter. Richter es el que podía hacer tipo temblores, quake, terremotos. Que tiene mucha chapa en la última peli de Wolverine. Claro, sí. Pobre Richter, está un montón de números sin poderes el chabón. Lo cagan a piña, pensás que los va a recuperar y no. Se jugó mucho con la idea de cómo recuperar los poderes. House of M fue todo un bardo que lo ideó Quicksilver, de hecho, que le llenó él la cabeza a Wanda. Todos pensaban que fue Magneto, no, fue el hijo de puta de Quicksilver. Y ahí es la caída de Quicksilver, que de hecho nadie supo qué carajo hacer con el personaje. Salió una miniserie que se llamó Son of M, que le escribió David Hein. Y ahí era él, viste, tipo, mirá, caí en lo más bajo del mundo. Todo el mundo me odia y se va con los inhumanos. Se va con los inhumanos y... Bueno, su mujer es inhumana. Se va con los inhumanos y dice, tienen la Terrigen. Y ya está. A ver, ¿qué hacemos acá? Agarra, tiene poderes nuevos, extraños, ¿viste? Podía venir su yo del futuro a hablar, vibrar en frecuencias distintas. Después aparece en X-Factor el chabón completamente pirado con cristales Terrigen ofreciéndole poderes a la gente. Ya era una decadencia de Quicksilver que hasta el día de hoy no lo supieron usar. Mágicamente dijeron, no, era un Skrull. Fue un Skrull, dijeron, y nunca más le dieron pelota a eso, ¿viste? No, fue un Skrull, él dice que fue un Skrull y todos le creen. En Marvel todos se solucionó. Y porque fue la excusa con el 2007 que fue Secret Invasion. Dijeron, no, bueno, loco, yo también salí de la nave, a mí me habían secuestrado. No. Vamos a hacer una pausa y ahora retomamos con 2007 y con los últimos 10 años de aventuras de los X-Men y repasando la última etapa con los últimos títulos y las últimas volantazos de continuidad de los personajes. Vale. Vamos a un temita musical y ya venimos. Arrancamos el segundo bloque y nos quedan para repasar todavía un montón de sagas de los X-Men, así que quédate ahí y tomá nota porque te vamos a tirar muy buena data de sagas que quizás no leíste en su momento o se te pasaron y que están muy buenas. Tenemos entonces, íbamos por 2006-2007, me acuerdo de Deadly Genesis, que vos la nombraste hace un ratito. ¿De qué va Deadly Genesis? Deadly Genesis es el retcon del retcon del retcon. Ah, bien. De la mano de Ed Brubaker, que ya después ahí se empieza a hacer cargo de lo que es Uncanny X-Men. Deadly Genesis es uno de los grandes secretos del profesor Xavier. Deadly Genesis primero es un, digamos, homenaje, el nombre a Second Genesis, que fue el Giant Size X-Men, sí, que fue, digamos, el quiebre en el 75 de sí, Len Wein. Bueno, Brubaker acá lo que nos cuenta básicamente es que Xavier nos mintió todo su tiempo con todo eso de que Cyclops volvió y reclutaba un montón de X-Men nuevos para ir a ayudar a los otros cuatro a la islita de Krakoa. Krakoa, el famoso Giant Size. Bueno, acá antes había otro grupo de X-Men paralelos ocultos ahí que estaban en la isla Muir, y uno de esos era el tercer hermano Summers. Ah, el tercer hermano Summers. Ah, Volcan. La famosa. Que es una del tercer hermano Summers con la que venían rompiendo las pelotas desde Claremont hacía sí, 200 años. En algún momento te intentaban decir que fue Gambit, después me mandaron esa fruta de Adam X. Y sí, bueno, Mr. Sinister, dije. Es que Sinister dice, vos y tus hermanos. Perdón, Miss. No, no, tu hermano, Alex, le dice a Cyclops, viste, ahí se gatilló la locura colectiva de todo el mundo. Bueno, recién acá Brubaker lo retoma, te dice que hay un tercer hermano Summer que nació en el espacio, que es Vulcan. Y con ¿Ahí es donde muere Banshee en esa saga? Exactamente. Bien. Empieza ahí. Claro. Solamente Banshee puede morir aplastado. Por un avión. Atropellado por un avión. Pero qué feo que te lleve puesto un avión y morirte. Pero en Deadly Genesis, lo que está bueno, no es, para mí la mini per se no está bueno, pero es la vuelta de Xavier, que viene a hacerse cargo de toda la cagada, y es Vulcan volviéndose loco, diciendo vamos a hacer mierda de Ken. ¿Por qué? Si de Ken estaba muerto, según todos, pero bueno, no, después te dicen que estaba en coma, alguna pelotudez así. Bueno, la serie termina con Vulcan pirando para el espacio, sabes que va a ir a hacer mierda a los Shi'ar, pero lo interesante es Cyclops diciendo, hijo de mil puta, pelado de mierda. Ahí está el quiebre con Xavier. Claro. Basta, loco. Vos no sos nada, loco. Ahora los X-Men son míos. Tomátela, me tenés podrido, sos un forro. Vos traicionaste tus ideales, nos bajaste línea toda la vida, pero al final vos jugabas para el otro lado. Claro, o sea, en teoría Cyclops sabía. Lo del tercer hermano se enteró ahí, pero como Krakoa se fue toda la mierda y muere y los dan por muerto a todos, ¿qué hizo Xavier? Fue copado y le borró la mente. Entonces, claro, viste, el otro se quedó resentido. ¿Cómo? Me borraste la mente, me habla de usar los poderes de forma responsable y me venís a borrar la cabeza. Bueno, vamos al 2007 con Messiah Complex. Messiah Complex es la historia de Hope Summers, en realidad. Sí. ¿Quién es Hope Summers? Contanos un poco. Messiah Complex es el otro quiebre interesante, porque teníamos primero House of M, que era todo al borde de la extinción, la pérdida de la esperanza, buscar a Wanda, encontrar alguna forma. Bestia volviéndose loco en Endangered Species, que eran unas mini hojitas que aparecían al final de todos los títulos, intentando transar con el Alto Evolucionador, con el Doctor Doom, con Dark Beast, con cualquiera con tal de encontrar una forma de recuperar el Gen X, y era imposible. Y acá, en Messiah Complex, empieza con los X-Men en una ciudad que está completamente hecha mierda. ¿Por qué? Porque se activó en Cerebra una detección mutante. El primer nacido mutante desde el House of M, el día M, como le dicen. Y dicen, che, loco, pero pará, nació un mutante. Y bueno, claramente aparecieron los Purifiers a hacer mierda a todos, los de William Stryker. Apareció Mr. Sinister con sus Marauders a romper todo. Y bueno, los X-Men llegaron últimos. Y no encuentran, nadie sabe dónde salió el bebé o persona grande. Bueno, después te enterás que es un bebé, un recién nacido, que fue lo que detonó todo. En esa época, ¿por qué se llama Summers esa chica? ¿Es hija de Cable? No. ¿De quién es? Ahí te enterás que dónde está. Los X-Men no sabían quién lo tenía, pensaban que lo tenía Mr. Sinister. Mr. Sinister pensaban que lo tenían los Purifiers. Al final de una página ves que Cable estaba vivo, que se lo había dado por muerto. Cable está vivo y se escapó con el bebé. Es un bebé recién nacido. Cuando termina la saga, vos ves que primero, bueno, después de idas y venidas, de traiciones, de Bishop, Bishop intentando matar a un bebé porque él en su futuro, dentro de 80 años, sabía que los campos de concentración, mutantes y todo eso se habían desatado por una piba que era Hope Summers. Hope, el demonio. Claro. Que fue la que destruyó todo. Entonces dice, si la mato, no va a pasar mi futuro. De hecho, enganchan muy bien. No aprendió Bishop que eso que no funciona. Ya lo hizo 800 veces. Si mato a fulano, no existe mi futuro. Pero Bishop es un tarado. Nunca sí. va a aprender. Y negro encima. Y es muy bueno Messiah Complex. Primero porque en esa época se notaba que estaba muy bien coordinado todo lo que era la franquicia mutante. ¿Quién escribía Messiah Complex? Messiah Complex fue un multicrossover de 4 títulos. Estaba New Mutants, estaba Uncanny, estaba X-Factor y X-Force. No, X-Force no. X-Force aparece después. X-Force nace después, perdón. X-Men. Sí, X-Men a secas. X-Men Legacy. Después nace X-Men Legacy, después de esto justamente, sí. X-Men. En esa época engancharon X-Factor. Layla Miller, que es un personaje que aparece en House of M por primera vez. Que tiene toda la chapa. Sí, maravilloso personaje. Layla Miller tiene un papel con Madrox de ir al futuro para ver qué pasa. Y de hecho Peter David se agarra de eso para terminar todo su run. Durante 30 números usa eso de manera magistral. Cosa de que, mirá, no me arruinaste la serie con tu crossover de mierda. Sino que al contrario, mirá, lo uso y te hago chapa, mirá. Y por otro lado tenías el final, en el que Cable está con los X-Men, por fin recuperamos a la pibita y dicen, loco, yo me la llevo al futuro, porque acá no va a estar segura, la van a matar. Yo la llevo, la entreno y vuelvo. Dice, yo vengo del futuro, ya sabes. Ella va a ser nuestra salvación. Y ahí tenés un momento en el que Cyclops se acuerda de cómo le tuvo que darle al destino mismo, digamos, a él cuando era chico y mandarlo al futuro, a cambio de que tenga una vida. Y le dice, hacelo. Y Cable desaparece, tac. Se toma el palo, se va al futuro y se va con Hope. Sabían que en algún momento iban a volver. Y bueno, como la cría como su propia hija, Hope Summers. Bien. Y ahí entonces largamos con X-Men, con X-Force, con un nuevo volumen de X-Force. X-Force, sí, de Craig Kyle y Christopher Yost. De nuevo, la misma dupla que habíamos mencionado recién. Sí, X-Force, lo que tiene interesante es Cyclops y Wolverine hablando, loco, basta, no puede ser, nació un mutante y se nos adelantaron todos, aparecen todos estos hijos de puta, basta. Ahora hay que tener un equipo proactivo que vaya al frente, que le gane de mano a los villanos. Ni siquiera le gane de mano, era un grupo Black Ops. Los boletee antes de empezar el plan. La idea era esa, buscar a todos los tipos que eran peligrosos, ir y hacerlos mierda, boletearlos y que no hinchen mal las pelotas. Era andar a los Purifiers, matarlos a todos, basta. Nadie se tiene que enterar de esto. Era Wolverine, era X-23, era Warpath. Y era Wolfsbane, que estaba con los huevos llenos en esa época. Igual duró poco y nada. Sí, sí. Después la metieron a Domino, después lo metieron a Elixir, a Vanisher, ¿te acordás del Vanisher? Sí, una visereada. Pero bueno, en esa época estaba bueno. Psylocke y Ángel también estuvieron en X-Force. No, eso es otra encarnación más adelante. Ah, bien. Uncanny X-Force es eso. Sí. Claro. Bien. Bueno, pero volvió a X-Force. No, igual Ángel también aparece ahí, pero bueno, no. Y X-Men Legacy es el título que retoma la numeración de X-Men del 91. Exactamente. X-Men Legacy arranca en el 208. O el 207 fue el último de X-Men. Y ahí el profe es el centro de la historia, exactamente, ¿no? Exactamente. Le dieron... Mike Carey es el guionista. Y que Mike Carey venía desde hacía ya unos números, desde el 180 por ahí, con la etapa de Supernovas, dándole protagonismo a Rogue. Sí. Y bueno, acá en el 208, que empieza Legacy... Arranca con Xavier, que vos no sabés si se murió o qué pasó. Le pegan un tiro en la cabeza y desaparece al final de Messiah Complex. Desaparece propiamente dicho. En un cuadro está y en el otro no está. No sabés qué onda, nadie te dice nada. Así termina. Acá vos ves que Exodus, Magneto, están todos detrás de la abducción, viste, del personaje, para ver si lo pueden recuperar. Y la serie está muy buena porque, primero, protagonista Xavier. Un Xavier que encima camina. Y es él reconstruyendo su vida, las memorias que tiene hechas pelota por el tiro que recibe en la cabeza, y intentando hacer bien las cosas. Porque él sabe, dice, yo fui un hipócrita hijo de puta. Yo decía esto y lo otro, pero no hacía un carajo. Cuando no me gustaba algo le borraba la cabeza, le mentía a los otros. El rey de la manipulación. Son las macho aventuras de Cher Xavier. Mira qué bueno. Pero se pone las pilas, va en un número que es maravilloso, va a buscarlo a Caín Marco. Y es él, no, porque mi hermano, ¿viste? La pelotudez, ¿viste? Todo resentido de mierda, sí, sí, grandote. Xavier tiene un ataque psíquico contra el chabón y le dijo, no hinches más las pelotas. Basta, se terminó, loco, superalo. En un momento se hace bueno el Juggernaut, ¿no? De hecho, hasta entra en un grupo de X-Men. Sí, fue en la etapa nefasta de Austin y todos esos, y después estuvo en Excalibur para el 2003-2004. Pero viste cómo es, sí, siempre vuelve a ser malo. Y le dijo, basta, no me hinches más las pelotas porque te rompo la cabeza. Para ese momento más o menos sale la Uncanny X-Men 500. La Uncanny X-Men 500... ¿Qué cambia la Uncanny X-Men 500 en un número tan importante? En realidad casi nada, básicamente. Casi nada. Bueno, listo. Uncanny X-Men 500 la escribe Fraction. Tiene una linda portada de Alex Ross. Humo, nada más. no, es la verdad, como número no aporta casi nada. Aparece Magneto con poderes y vos decís, ¿qué onda? Y después no, eran robots, ¿viste? Así una pelotudez. Pero no. ¿Messiah World? ¿Qué onda? Para ahí, acá ya cuántos títulos de X-Men había. Tres o cuatro. Acá después de Messiah Complex tenías la serie que se deriva esta que te conté, X-Force, y la otra es Cable, que son él al futuro con la piba y el villano es Bishop, que lo empieza a perseguir por el futuro. Y muy conveniente al plot, en uno de los primeros enfrentamientos le rompe el dispositivo para viajar en el tiempo y no puede volver al pasado, solamente puede ir al futuro. Una pelotudez. Entonces Bishop, como así puede, ¿qué hace? Empieza a viajar en los tiempos rastreándolo y va para atrás, destruye todos los continentes para después arrinconarlo en una sola isla en el futuro. Un montón de pelotudeces que duró 2 años. 2 años estirada, estiradísima Cable, a más no poder. 2 años hasta que, bueno, iba a llegar un evento en el que iba a terminar todo, que se llamaba Second Coming, que iba a ser la conclusión básicamente de todo. La tercera parte, digamos, sí, porque la segunda parte es Messiah War, que es un crossover muy rápido que tienen X-Force y Cable, que es completamente olvidable. Metieron a Strife en el medio. Dicen, no, mirá, acá está la pibita, Hope Summer, qué sé yo, tendrá 8 o 10 años en esa época. Malísimo, no suma ni aporta nada. ¿Qué onda Utopía de Matt Fraction? Utopía me parece una maravilla. Yo me cago a piñas por Utopía. Utopía está ubicada en la época de lo que es el Dark Reign. Cuando Norman Osborn crea Hammer y es el capo de todo, que tiene su listita de hacer mierda a Spider-Man, hacer mierda a Punisher, bla, bla, bla, bueno, liquidar a Namor. Bueno, los X-Men eran un problema. En esta época crean a los Dark X-Men, que es una pelotudez, pero bueno. Están amor en los Dark X-Men. Sí, que bueno, hace una cabal, ¿viste? Lo llama el Doctor Doom, la llama Emma Frost, lo llama Loki, y dice, cada uno son unos representantes villanos de cada lado y vamos a gobernar el mundo, esas pelotudeces. Y bueno, se supone que Emma Frost estaba traicionando a todos, creando a los Dark X-Men, con Namor, con Cloak and Dagger, cualquiera. Con... ¿Arcángel estaba también? No. Omega Mutant, Mimic. Mimic con las alas. Todos esos muertos. Y bueno, ahí es Cyclops diciéndole, no hinche las pelotas. Sí, te hincho las pelotas. No me hinche las pelotas, yo soy un capo, yo la tengo grande. No, ¿qué hace Cyclops? Levanta el asteroide de Magneto del mar y lo hace una isla. Y dice, bueno, esta isla es Utopía y es nación soberana y acá podemos estar todos los mutantes y no puede venir nadie a hincharnos las pelotas. Va Norman Osborn con sus Dark Avengers. Estaba el Sentry y Ares encima. Era un genocidio lo que te podía hacer el tipo. Sí. Y no, Cyclops se creó todo un plan para hacerlo mierda. El Sentry, Emma Frost con sus poderes psíquicos hace que salga el Void. Chau, desaparece. Y Ares también, chau, te puse una Valkyria, que era Danny Munster. ¿Eso tiene que ver con Nation X? Nation X cuando Magneto vuelve a ser parte de los X-Men. Eso viene un poquito después. Un poquito después. Sí, en esa época, digamos que plantan la idea de que... Hay una rosca entre Magneto y Namor, ¿no? Como que la isla de Utopía la comparten los atlantianos con los mutantes. Sí, algo así. Esa es la alianza que... Es cuando la bestia se pudre y dice, no, se va a la mierda. Si está Magneto, yo me voy a la mierda. Esto es en Utopía. Se crea justamente Emma, al final no los estaba cagando los X-Men, sino que va con Namor y los demás a pelear del lado de Cyclops. Y bueno, Nación Soberana. Acá tenemos Utopía. Namor, bienvenido a los X-Men. Bueno, puedes poner tu base Atlantis acá abajo. Es una alianza mutante Atlantis, que es algo que no pudieron explotar mucho, pero hubiese sido una bomba, me parece a mí. Y justamente en esa época, sí. En esa época, después viene más o menos en el 515, por esa época, en Nation X, que viene Magneto a bajarse los lompas y decir, loco, es verdad, ya me tienen podrido, el Boca River que tenía con Xavier no va más. Vos lo lograste, yo me pongo a tus servicios, le dice, quiero ser parte de los X-Men. Es una movida interesante. tenerlo a Namor por un lado y a Magneto por el otro, no dando órdenes y no hinchando las pelotas, sino haciendo uno más. ¿Qué carajo es Manifest Destiny? Eso Manifest Destiny es una época. Es el clásico choreo, ¿viste? De ponerle el titulito a la... Ah, bien. No, pero no es una saga, no es nada. Es simplemente los X-Men en Utopia haciendo la suya, ¿viste? Mira, somos héroes, vamos a San Francisco, salvamos el mundo. Joder. Nada. Completamente bueno, olvidable. Llegamos a Second Coming, año 2010. Second Coming. Second Coming es la conclusión de toda la idea de lo que fue Messiah Complex. Second Coming arranca con Cable volviendo con Hope. Hope ya desarrolló sus poderes en el futuro. No sabes cuáles son. Tira un poder telequinético para salvarlo a Cable y vuelven. Logran volver con el dispositivo choreado a Bishop. Y lo dejan a Bishop a su suerte para que se muera en el fin del mundo. Cuando vuelven al presente, claro, vuelven a la escuela Xavier, que ya está en ruinas, porque no saben que existe Utopia. Y ni bien la detectan, claramente ahí está la guerra. Bastion, que era el que estaba coordinando todo en X-Force, etcétera, dice, listo, hay que hacer la mierda a la pendeja. Lo tiene a Cameron Hodge, revivido con la Phalanx, a William Stryker, un montón de pelotudos. Todos villanos de la B, pero agrupados. Hay que hacer mierda todo, a más no poder, ya con urgencia, hay que ir a hacer mierda a Hope Summers, que es la esperanza de los mutantes. Uh-huh. Y bueno, es básicamente la guerra entre ellos y los X-Men, todos los X-Men, para cuidar a Hope y que llegue a Utopia y resguardarla justamente. Es fantástico porque al final de todo eso, de toda esa unión... Bueno, en esa época es donde mueren el Crawler, salvándola a ella. Llegan a Utopia, destruyen... Igual está muerto 10 minutos en el Crawler, quédense tranquilos que después lo hacen volver. Sí, un par de años igual. Sí. Lo que está bueno es que los ves a todos los mutantes luchando juntos. Propiamente dicho, está esta Legion con Xavier, Magneto, todos haciéndole el aguante a todos los al Nimrods. Embate final contra Utopia. Porque le pone un domo gigante a Utopia y te pone un Vortex al futuro donde venían de un Master Mold Nimrod. Chao, loco, no tenés chance. Un Nimrod los hacía mierda, imagínate miles. Van al futuro, hacen mierda todo, vuelven. Hope manifiesta sus poderes, que es poder usar el poder de cualquiera, básicamente. Y te la pintan como venían pintándote desde hace bastante tiempo, o sea, con fueguito alrededor, con el fénix en los ojos, esas pelotudeces. Al final del número, de toda la saguita, hay un pequeño guiño a Jean Grey que habla y que hace extiende su mano y sale un fénix de su mano y le brillan los ojos a Hope. Vos decís, ¿qué será? ¿Será una reencarnación de ella, algo, viste? No sé. Porque encima la hacen parecida, ¿viste? Pelirroja, claro, todo. Y de repente ahí empezaron a aparecer mutantes. Aparecen 5 o 6 mutantes. Eso digamos que es la vuelta de los mutantes gracias a Hope Summers. No sabes qué carajo dice, o sea que bien. Todo esto termina bien, termina con una nueva etapa en la que vuelven a aparecer mutantes, pero al toque se pudre todo entre Cíclope y Wolverine. Al toque viene Schism. Exactamente. ¿Quién escribe Schism, te acordás? El nefasto de Jason Aaron. Jason Aaron, bien. Y que contanos de qué se trata. Se pelean Cíclope y Wolverine, cada uno se pone su propia escuela. ¿No? ¿Ahí Cíclope se reconcilia con el profe? No. ¿Y por qué la escuela a la que se va Cíclope es la del profe? No. Cíclope se reconcilia con el profesor Xavier justamente en X-Men Legacy. En un número en el que intenta arreglar las cosas. Ahí se reconciliaron. Pero no, Cíclope se va por la suya. El que se corta propiamente dicho es Wolverine. Me van a cagar, me pongo mi propia escuela de mutantes. Con Juego de Acero y Mujerzuela, tal cual. Tal cual. Y sí. Se lleva a Tormenta y a varios más se van con él. Se lleva un montón más, sí. Schism es algo tiradísimo de los pelos a mi gusto. Jason Aaron venía escribiendo Wolverine. A mí particularmente no me mueve un pelo el run de Wolverine, pero no era malo. No, había cosas buenas. Yo pero, sí, estaba Renato Guedes. Estaba Ron Garney, tuvo a Howard Chaykin en una saga. Sí, sí, sí. Tenía buenos dibujos, por lo menos buenos dibujos. No, y había un número que estaban buenos. No, o sea, como veían algunas cosas no me gustaban, pero estaban intentando perfilar lo que iba a ser Schism, que iba a ser un capricho de Jason Aaron. Es lo que pasa con varios guionistas, o sea, llevan a la trama a un punto para poder escribir lo que tenían ganas de escribir propiamente dicho. Y Jason Aaron quería escribir a Wolverine con su propia escuela. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un título nuevo que se llama Wolverine and the X-Men. Exactamente. Donde Wolverine reconstruye la mansión destruida y le pone Jean Grey, Academia Jean Grey de Higher Learning. Y se lleva a la mitad de sus X-Men. Tormenta igual no se va al principio, se va después. Se va después. Hay una onda de como que transan ellos, ¿no? En esa época. Sí. Parece que sí. Sí, esos histeriqueos que duran 2 números son. Pero en esa época tenés Schism, que se pelean porque Bueno, digamos que inventa personajes nuevos que son unos pibitos, el nuevo Hellfire Club, una estupidez que hacen mierda a Magneto, a Coloso que tenía el poder de Sithorak, a todos con gadgets. Es una estupidez. Decís, mirá, boludo, salvan al mundo y vienen tres pibitos con mucha plata y los hacen mierda. Bueno, no importa, Jason Aaron, está bien. Quedan Cyclops, Wolverine y los pendejos nada más, los estudiantes. Ahí en y dicen, no, nos van a mandar al Super Sentinela. Tenemos que huir, no, tenemos que pelear, no, tenemos que huir. Y nos van a matar igual. Entonces es la dice, no, si no huimos, hago explotar todo, dice Wolverine. Si haces explotar todo, sos un puto, ¿viste? Se empiezan a pelear de una forma ridícula. Está el Sentinela haciéndolos mierda todo y ellos empiezan a cagar a piñas en el medio. Termina la pelea, salvan el día, derrotan al Sentinela. Loco, sos un estúpido. Me corto, porque sos re malo y porque Jean Grey no estaría de acuerdo con vos. Yo me la moví a Jean Grey, no vos, estúpido. Se pelean así como pibe de 12 años, cortan a los X-Men al medio y es la época en la que tenés por un lado Wolverine and the X-Men, por Jason Aaron y Chris Bachalo, y por el otro lado tenés Uncanny X-Men de Kieron Gillen. Para mí, una bomba. Kieron Gillen, un genio, es un tipo al que nunca dejaron escribir bien, tranquilo. Porque al toque, poquitos meses de eso, ya empieza todo el Avengers vs. X-Men. El Avengers vs. X-Men, que es un crossover que dura como 5 meses. Un año entero dura Avengers vs. X-Men. Sí, son 12 números. Que eran, y todas series mensuales. Sí. Un año entero de Avengers vs. X-Men, que es todo el 2012, digamos. Básicamente. Que es toda una verga. Exactamente. Pero para mí, Kieron Gillen fue completamente fiel a su título. Rescató cosas y le dio muchísima coherencia. X-Force, X-Factor, X-Men Legacy, X-Men y Uncanny X-Men. 5 títulos mutantes que empiezan de nuevo desde el número 1. ¿Todos involucrados con este crossover o solo alguno? No, Uncanny X-Force de Rick Remender con Jerome Peña nace después de Second Coming. Que es Wolverine diciendo, bueno, vamos a seguir con X-Force pero nadie se va a enterar. Sí. Se corta por la suya. ¿Cuál otro me dijiste? X-Force, X-Factor, X-Men Legacy, X-Men y Uncanny X-Men. Sí, Legacy ya seguía. X-Men, el Legacy es cuando está Marjorie Liu, ¿no? Es la época en la que está Northstar, que se casa con un chongo. Sí, esas. Eso es en el 2012. Es eso. Sí. Está bastante bien eso. Igual no, Marjorie Liu está en X-Men a secas. En X-Men a secas, sí. Cuando reemplaza a Brian Wood y a Coipel. Sí. Cuando se van Brian Wood y Coipel, tal cual. Uy, la cantidad de títulos que salieron en esa época, no, boludo, era una guasada. No, X-Men tenía muchísimos títulos para esa época. Seguía X-Factor también de Peter David, siguió un tiempo largo. Bueno, nos vamos entonces a All New, All Different. Porque, no, perdón, All New X-Men. All New X-Men en el 2012 como consecuencia de Avengers vs. X-Men. Sí. Y Amazing X-Men, sale otro nuevo título ahí también. Sí, horrible. La idea después de Avengers vs. X-Men fue el cambio de guionistas, el giro. Viene Brian Michael Bendis. Claro, acá lo tenés a Bendis abandonando su eterno run en Avengers que duró un montón de años. Mucho más de lo que tendría que haber durado. Sí, duró como años más de los 5 meses que debería haber durado. Sí, sí. Pero lo tenés a Bendis rotando para X-Men. Y lo tenés a Hickman que yéndose para Avengers. Lo tenías en Fantastic Four, que es un maravilloso laburo. Me hubiese gustado verlo en X-Men también. Lo tenés a Bendis que saca 2 series, que es Uncanny X-Men, que por un lado es Uncanny X-Men es Cyclops, Emma y Magneto y Magic, y por el otro es All New X-Men, que son los 5 pibes de la primera formación. Es Bestia con el capricho de que no, mirá cómo se fue toda la mierda, hay que traer a los X-Men del pasado al presente para que vean lo que está pasando, a ver si convencen a Cyclops de que deje de ser un revolucionario. Es un lindo argumento para un arco de 5 números. Sí, no, pero, para un chiste que se sigue prolongando hasta la actualidad. Sí, hasta la actualidad, claro. Pero bueno. Pero porque le fue bien. Yo leí los primeros 8 o 9 números hasta Battle of the Atom y estaba bueno. Battle of the Atom es horrible. Es horrible, por eso la dejé de leer. Pero en el momento cuando sale Daniel los primeros dice, números eran enganchó. Era interesante. A mí en su momento eso me llamó la atención y lo empecé a leer, pero también, digo, en un momento era, che, pará, pero esto no. Además, no se termina. Me vas a contar que los X-Men que trajiste del pasado se van a quedar en acá el presente para forever. Siempre. Y de pronto había dos Iceman, dos Angels, dos estos dolores. No, ya no me interesa. Además, para una saga estaba bueno. Además, fueron cambiando mucho esos personajes. Ya no son como eran en el número 16 de Stan Lee y Kirby. No, bueno, pero explícame cómo mierda después vuelven. Los cambiaron bocha. No vuelven. Los van haciendo evolucionar bocha. Ángel tiene las alas de fuego. Iceman blanqueó que es gay. La Bestia tuvo que ir a aprender hechicería y ahora se puede convertir en un demonio. Se hicieron, le hicieron cambios re heavy. Sí, Cíclope se fue al espacio. Cualquier cosa. Ahora están los Champions. O sea, los fueron moviendo mucho. Jean Grey tiene poderes nuevos. Jean Grey tiene otros poderes, obviamente. Unieron a X-23 a ese grupo y Ángel se las morfó. Poquito duró, loco, igual, sí, pero sí. Sigue siendo el novio titular, Ángel. Sí, sí, sí. Lo que estaba bueno, además, tenías a Stuart y Monen. Ahí. En los primeros números estaba Stuart y Monen prendido fuego. Yo no, puede ser una cagada, pero te lo voy a comprar igual para ver esos dibujos. Totalmente. Bueno, en esa época entonces tenemos en el 2013 Battle of the Atom y en el 2014 La Muerte de Wolverine, que es otra saga que cambió la historia de los mutantes, porque de pronto desaparece el personaje que más chapa tuvo desde fines de los 70 hasta ahora. Sí, horriblemente escrito, un desastre también. No, horrible, dejate de joder. La Muerte de Wolverine es una muerte completamente intrascendente, que no pasa nada. Pará, y me olvidaba, lo mejor de Battle of the Atom es All New Dupe. Es una miniserie que escribe Peter Milligan, protagonizado por Dupe, un bicho bizarro de X-Force, que transcurre en paralelo a Battle of the Atom y se va como cagando de risa de lo que pasa en Battle of the Atom. Y te va mostrando cosas de atrás, el pibe entra y sale por las viñetas, por los costados de la página, y va viendo las distintas secuencias de los X-Men del presente, del futuro, de no sé qué. Es excelente, te cagás de la risa, muy bien dibujado. Hermoso. Bueno, entonces tenemos en las historias de Cíclope y su escuadrón mutante revolucionario en Ankeny. Sí. La historia de los X-Men jóvenes del pasado desplazados al presente en All New X-Men. Y sí, todo eso confluye en 2015, cuando de nuevo cambia todo después de Secret Wars. Y salen dos títulos, Ankeny X-Men y Extraordinary X-Men. Exacto. Sí, y ya X-23 como protagonista de la nueva serie de Wolverine. All New Wolverine. Y, All New Wolverine y Old Man Logan con un Wolverine del futuro, de otra dimensión, sí, que pasa al presente gracias a Secret Wars. Sí, es el de Old Man Logan de Miller. Perfecto. Eso en el 2015. Y ahí ya empiezan a tirar las pistas de lo que va a pasar en Avengers versus, perdón, X-Men versus Inhumans. X-Men versus Inhumanos, sí. Van tirando el build-up hacia eso. ¿Cómo es toda esa época, este último tramo? Todo lo que fue Secret Wars, los títulos arrancan 8 meses después de la Secret Wars. Claro. Entonces hay un gap, un espacio de tiempo que vos no sabés qué pasó y lo van mencionando. De pronto te enterás que Magneto ahora es el jefe de los X-Men, que la bestia está con los Inhumanos. No sabes qué mierda está pasando. Claro, eso te lo van llenando de a poco, ¿viste? No, podrían haber hecho un 52, pero no. Por suerte. Por suerte. Storm como jefa de un grupo también. Sí, los Extraordinary X-Men. Claro. Por un lado, los Extraordinary X-Men. Que es la que escribe Jeff Lemire, ¿no? Jeff Lemire, sí. Con Humberto Ramos, de dibujante titular. En muchos números. Sí. Eso es por un lado. Tenés lo que te dicen que es la Terrigen Mist, que es algo que está afectando a los mutantes. El hecho de que los Inhumanos tengan, sí, Terrigen Mist en la Tierra. Tenían una nube de la Terrigen Mist dando vueltas por la Tierra, tocando a cualquier persona que pueda llegar a tener un gen inhumano para volverlo un inhumano. Como por ejemplo, la más famosa, Kamala Khan. Kamala Khan, claro. Munger and Devil Dinosaur. Claro, son Munger de Terrigen Inhumanos también. Bueno, la idea es que la nube esa primero es tóxica para los mutantes, los mata, bla, bla, bla, los esteriliza, los hace mierda a todos. Entonces no se puede convivir con esa nube. Empecemos. Es así de tranquilo. Tormenta decide muy ridículamente irse al limbo, donde Ileana es la reina. Se van al limbo, establecen la escuelita ahí y se están escondidos. Y el jefe de operaciones con sus X-Men salcados, salvajes, etcétera, es Magneto. Magneto está con Psylocke, con M, que estaba en X-Factor hace un tiempo, con Sabretooth. Después, bueno, aparece Mystic paseándose por ahí, Phantom X. Está bueno, no es malo. Skull and Bone le escribe. Tampoco es una locura. Bueno, tenés a Greg Land en el arte, pero bueno, no. ¿Qué le vamos a hacer? Sí. Es interesante, viste, no es tan heroico, sino es más como operativo, viste, porque es Magneto. No. Sabés que algo se trae entre manos. Más sucio, todo más, claro, sucio, más, ¿viste?, undercover. Pero sí, la verdad que, es un título más. Extraordinary X-Men también es un título más. Acá ya hubo un declive de lo que es toda la franquicia mutante. Ahí ya no vendí un choto. No. Es muy a mi gusto es muy malo. Y encima, ¿cómo llenaron toda la idea de lo que pasó en esos 8 meses? Porque están todo el tiempo hablando de... No, pero Cyclops, lo que hizo Cyclops. ¿Qué pasó con Cyclops? Y está muerto, te dicen. ¿Cómo murió Cyclops? Bueno, te enterás después en Death of X, que fue una miniserie de 4 números... que te cuentan qué fue lo que pasó en esos 8 meses, que había 2 nubes, de Terrigen no una, y que Cyclops, bueno, logró hacer mierda una. En realidad te pintan que la villana ahora es Emma Frost. Pues bueno. Ahí ya me estás contando el final de Inhumans vs. X-Men. No, que es donde se termina de dar vuelta a Emma, digamos. Bueno, sí. Pero bueno, acá en Death of X, o sea, toda una manipulación, porque en realidad Cyclops murió por la nube. Entró en contacto con la nube y murió. Y todo lo que vos ves de que hizo Cyclops fue Emma Frost, manipulando a todos. Bueno, cuando ustedes escuchen este podcast, va a ser apenas un mes que salió el final de Inhumans vs. X-Men. Entonces no vamos a contar Inhumans vs. X-Men. No, no lo contamos. Para no spoilearles. Pero sí les contamos que ni bien termina esa miniserie, ya en el 2017, aparece la movida llamada Resurrection con la X, sí, donde salen todos nuevos títulos de nuevo desde el número 1. Salimos a chorear otra vez. Salimos a chorear nuevamente. Tenemos X-Men Blue. X-Men Blue. ¿Quiénes son los X-Men Blue? Los de Claremont, básicamente. Sí. Está Coloso, Nightcrawler, Old Man Logan, Tormenta, Kitty. X-Men Blue son los pendejos. Sí, X-Men Blue, perdón, sí, son los chicos. Son estos cinco chicos. Sí, son los clásicos. Los clásicos, que están muy cambiados, como les contábamos recién. Bla, X-Men bla, bla. Gold es lo que me dijiste vos recién. X-Men Gold son los... Que ya salió el número uno, ya lo leí. Básicamente, con los mensajes de Adrian Siaf. Los mensajes son subliminales. Son los X-Men de Claremont, los X-Men Gold, ¿no? Los... Sí, ponele. Coloso, Nightcrawler, Old Man Logan, Kitty. Rachel Summers, Rogue y nadie más. Sí, nadie son más. Seis. Bueno, ahí está. Después, Weapon X. Rogue me parece que no está, ¿eh? Me parece que sí. No, me parece bueno. Que... No, Rogue va a estar en otro equipo. En otro equipo. Puede ser. Está en el Astonishing, en la nueva Astonishing, sí, que sale ahora en junio. Sí, que va a estar Bishop. Con Bishop, Gambit. Mystic. ¿Quién más está? Arcángel y Psylocke. Sí. Bien. Después, un título nuevo de Weapon X, que va a estar protagonizado por Wolverine, se supone. Sí, va a estar Lady Strike y todo eso. El volumen 4 de Astonishing X-Men, que es lo que acabamos de contar. Un nuevo volumen de Generation X, que vuelve Generation X, sí, con una nueva formación. Sí, parece que se va a hacer cargo de Jubilee, me parece. Jubilee al frente y tres series solistas. Cable, con Pacheco de dibujante. Y ahora le van a dar manija porque aparece en la nueva película de Deadpool, lo tienen. Claro, que... Jean Grey. Jean Grey es la otra que tiene su propia serie regular. Y Iceman, que por primera vez va a tener su propia serie regular, con el Iceman grande, no con el, sí, Iceman pendejo. El Iceman grande, que no está en ninguno de estos grupos que nombramos, que sale a vivir aventuras por el mundo, se asume también como homosexual a partir de una charla que tiene con su clon, con su doble, digamos, con su yo del pasado. Sí, bueno, algo completamente tirado de los pelos para la integración y esas películas. Vamos a ver, parece, ¿no? Cómo les va, ¿no? Porque venían... Los autores, porque hablamos de los títulos, pero ¿quiénes son los equipos creativos? Mark Guggenheim está en el X-Men Gold, en el Blue, no me acuerdo. No, la verdad que no. No, es todo Nacional B. O sea, Marvel hoy no tiene más a los autores. Nombramos a Brubaker, no está más. A Rick Remender, no está más. A Jonathan Hickman, Matt Fraction, no está más. Jonathan Hickman, no está más. O sea, un montón de los guionistas grosos. Cullen Moon no está más. O sea, un montón. No, Cullen Moon está, me parece. Sí, Cullen Moon está. Gillen no está más. Gillen no está más. Un montón de autores. Cada tres años ahora tienen que pegar un sacudón y otra vez todo de nuevo. Nombramos a Brian Wood, no está más. Nombramos a Jeff Lemire, no está más. O sea, un montón de autores grosos que pasaron por estas. Los títulos no están más. No están más. Y eso es parte de la decadencia de los títulos también. Totalmente, claro. Eso sí. Influye a que la gente se pudre y diga, no, bueno, basta de volantazo ridículo y de que venga Juan Carlos Nadie a hacerse cargo de estos títulos como si fuera Chris Claremont. Bueno, entonces, como reflexión final, como para terminar el informe, ¿por qué creen ustedes que hoy X-Men, a pesar de todos estos relanzamientos, a pesar de que los personajes siguen dando bastante jugo y siguen teniendo bastante vetas, digamos, para explorar, porque hemos visto volantazos tremendos como que Magneto se haga bueno, Cíclope se haga revolucionario, la Bestia se pase a los inhumanos, o sea, hemos escuchado giros bizarrísimos en los personajes, o sea que siguen dando jugo, pero sin embargo las series como que parecen ya no despertar ese interés o ya no tener ese rol como hegemónico, como de mucho peso y mucha chapa dentro del universo Marvel. ¿Por qué les parece a ustedes? Me parece a mí que porque Marvel medio que los cajoneó, desde que Disney no tiene los derechos para explotarlos en otro tipo de franquicias. Pero ¿te parece? Si fuera así, hubiesen hecho lo que hicieron con Fantastic Four, que es directamente cancelamos la serie. No, porque a ver, no pueden. Sigue habiendo series y siguen sacando... Acabo de nombrar siete series de la línea X-Men. Sí, porque, a ver, claramente sigue dando guita. Y le sigue sirviendo, digo, con lo que vende Deadpool, por más que las películas, la saga Fox, no van a dejar de sacarte cómics de Deadpool, tampoco son suicidas, digo, pero me parece que los han cajoneado, ¿entendés? Bueno, mismo Fox no explota la franquicia tanto como debería, digamos, y entonces están apuntando con los cañones a otro lado y hay 800 títulos de Avengers, o sea, los X-Men, así como hablábamos en los 90 eran los X-Men, me parece que hoy día son los Avengers y todos los personajes que ahí aparecen y todas sus infinitas series que son muchísimas. Me parece que viene por ese lado, me parece que a Disney no le sirve hoy darle más manija a los X-Men de la que los X-Men tienen, entonces hay una demanda para cubrir lo que quieren los fans, que obviamente hay, porque un título que vendía tanto hace 15 años atrás, digo, no puede hoy no vender nada, digamos, o sea, hay demanda, me parece, pero tratan de mantenerla contenida y al mínimo, porque no los reditúa de otra forma que no sean los cómics, y claramente la guita está en todo lo demás. Bueno, pues yo sí, más o menos coincido bastante con Fede, sumado a lo de los Avengers, te sumo también a los Inhumanos, que claro, se le está dando claro, sí, una chapa infinita, que ni siquiera se merecen, porque son 5 los Inhumanos, obviamente, que te interesan. Pero es que le meten acá 120, loco. No me eché las pelotas. Es que te los quieren vender como dame los a Carrack, dame a Medusa y dame a Maximus. Ni siquiera a Black Bolt, mirá lo que te digo. Gorgón tiene toda la onda. No, Gorgón no. Eso es el banco de Gorgón. No. Es que te los van a vender como los nuevos X-Men. Los X-Men del MCU, claro. En el universo del cine, listo. No hay coso. Eso se ve mucho en la serie de televisión de Agent of S.H.I.E.L.D. O sea, no hay mutantes, hay Inhumanos. Digo, y es lo mismo con eso que vos contabas recién de la nube de Terragen, qué sé yo, digo, están haciendo el mismo efecto. Si de pronto hay 800 Inhumanos en la Tierra, digo, me cago en lo que hacían antes con los mutantes, digo. Digo, no pueden porque los personajes no tienen la chapa, y qué sé yo, pero de alguna forma lo van planteando, se los están intentando dar, y cuando salgan las películas y demás, van a conseguirlo más, y eventualmente pero tratarán de mandar a los X-Men a la B. Pasa que es muy difícil, son personajes que tienen muchos años, y no se los pueden sacar a todos de encima de un Hay otro para tema para mí importante, que primero es la falta de dirección en lo que es el mundo X-Men. No tienen ni idea qué carajo hacer. No saben para dónde dirigirlos. ¿Cuál es la amenaza que están enfrentando ahora? Yo no... No sé, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Encima, los dos personajes clave para mí, que son Cyclops y Wolverine, no está ninguno de los dos. No. ¿Los dos están muertos? Sí, me pones al Logan que tiene 150 mil millones de años, viejito, canoso, ¿viste? Pero no es lo mismo, no es el mismo Wolverine. Hace mucho que no inventan villanos nuevos, pulenta también, ¿no? Hubo una época en la que te salían villanos, te salía Apocalypse, Mr. Sinister, no sé qué. Ahora es como que hace mucho que no sale un villano grosso, que vos digas, ah, bueno, este es como el... Mucho refrito, demasiado. Ya estoy podrido de que me digas, bueno, viene, no sé, viene Fede Velasco con su centinela nuevo a matarnos, basta. Basta de centinelas, no me hinché las pelotas. Basta de centinela, basta de fanático religioso que nos quiere matar, siempre lo mismo. Y yo siempre veo que además de eso, la otra idea que se les cae siempre es el viaje en el tiempo. Me tienen podrido con los viajes en el tiempo. Basta. Lo usaron bien con lo que fue Messiah Complex y todo eso, tenía lógica porque lo entrelazaron a Cable. Pero bueno, basta, después no, bueno, pero combate los de Atom también. Traemos al X-Men del futuro, que es malo, traemos a este que es bueno. Basta. Sí, no tienen idea qué hacer. Para mí, con X-Men actualmente no tienen idea qué hacer, y justamente este relanzamiento es parte de eso. A ver si podemos pegarle de alguna forma, intentando darle más chapa, más supergrupos, digamos, sacarlos de ese aislamiento en el que están y ver si pueden triunfar como héroes otra vez, que fue justamente una de las ideas que trajo en Astonishing X-Men Joss Whedon, que fue para contrastar con lo que hizo Grant Morrison, que está piola. Grant Morrison dijo, no, vamos a hacer todo de negro, bla, bla, bla, como en las películas. Y Joss Whedon pudo contrastar perfectamente para no quedar opacado por el tremendo run que se mandó el pelado, diciendo, no, loco, tenemos que ser héroes. Volvamos a los colores, vamos a salir a la calle y vamos a demostrar que somos superhéroes. Que somos más grosos que Fantastic Four y que somos más grosos que Avengers. Eso son cosas que supieron hacer. Actualmente no tienen idea qué hacer con los X-Men. Ni idea. Che, estás dando una miniserie, le estás dando una serie regular a Jean Grey y una Iceman, porque no tenés idea. Sí, empecemos por ahí. También convengamos que Marvel ya dejó de sacar miniseries. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hacen es a los personajes secundones que no dan para un ongoing, lo lanzan en un ongoing y después te la cierran en el número 8. Sí, o te 5. La cancelan en el número 9, número 12. 9, 8, sí. 5, no importa. Igual te vendí más números los que te iba a vender si te sacaba una miniserie de 4, ¿entendés? O de 6. ¿Por qué? Porque llegó hasta el 8. Bueno, joya, ¿entendés? está también muy pensado para eso, digamos, para personajes que daban para miniserie y de pronto tienen ongoing. Y a veces te sorprenden, como que aquello, Hellcat llegó al número 18, Munger va por el número 14 o 15. Me encantan ambas series. Sí, sí, ya sé, obvio, pero digo, son sorpresas, sí, son cosas que en otra época hubiesen salido. Son cosas como, que no te esperás. Como miniserie o que no hubiesen salido directamente. Bueno, cerramos entonces el bloque de X-Men y volvemos luego de un tema musical con las recomendaciones. Ya venimos. Con ella, que es una estrella. Llevo las gafas, también las patas. Llevo el snorkel. ¡Ay, qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo a Brasil. Con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una nadie se acerca a preguntarme qué hago con ella. Ella es tan suave. No volvería. Bueno, tercer y último bloque del podcast número 90. Estamos en el momento de las recomendaciones. Empieza Fede Velasco. Bueno, esta vez voy a recomendar no una historieta, o sea, bueno, a ver, sí, vale la recomendación de la historieta en sí, sino una edición, que es la edición nueva de Alex Zinner. Que, sí, digamos, el super libro, o sea, de vale, Salamandra. Exactamente, digo, vale la recomendación de Alex Zinner. A esta altura, recomendar a Alex Zinner es un tanto redundante y al pedo. Pero la verdad que la edición nueva de Salamandra, que recopila todos los álbumes, creo, menos los que son spin-off, salvo eso, están todos adentro del libro, vale 595 mangos, o sea, 600 mangos, trae 700 páginas, sí. Es una locura, una emoción, una orgía, calculo que se consigue en todas las comiquerías, fácil, accesible, digo, vale la pena y nunca está de más. Y además es una buena excusa para que José Muñoz y Carlos Sampaio vuelvan a aparecer en público en Argentina, esta vez en la Feria del Libro, que se viene ahora el excelente, mes que viene. Eso está buenísimo. Y además, Alex Zinner era algo difícil de conseguir, digo, las ediciones que había eran viejas, digo, no era algo accesible. No, estaban las de Planeta, pero acá habían llegado en muy poca cantidad. Por eso habían llegado en muy poca cantidad, sí. Digo, había que era material que había que rastrear, ahora sí. Tenés todo en un megabodoque que se consigue fácil, por lo menos sí. Ahora, en este momento, se consigue súper fácil. Porque es importado, en algún momento se va a acabar claro, y te exacto. Bueno, no va a haber más. Pero digo, por ahora se consigue fácil, o sea que vale la recomendación para cualquiera que quiera entrarle a la Xiner sin asco. En 20 días cumplo año, Fede. Listo. ¿Algo más? No, nada. No. Maxi, ¿alguna recomendación que quieras tirarnos? Sí, breve, rápido, conciso. Jade de Chanchin Man. No, eso después, cuando preguntemos ¿no? por el año 90. ¿No? Una recomendación bueno. De algo que hayas leído últimamente. Ah, de algo que hayas leído últimamente. No, no me gusta nada. Todo no, es una mierda, una me dice Maxi. No. Bueno. Tómatela. Tómatela de acá y eso que no sé, no es mi caso, pero no importa. Es su casa. Ya sé, no importa. Andate. Últimamente, ¿qué estuve leyendo? No, muchas porquerías estoy leyendo últimamente. Mucho ¿no? manga estás leyendo. Mucho manga, mucho manhua, mucho manhua. Sí, igual estoy leyendo series regulares. Series regulares de Marvel. Te voy a recomendar Munger and Devil Dinosaur, que es una sí. de mis favoritas, por lejos, muy piola. Muy entretenida. Tiene una bocanada de aire fresco. Era lo que me generaba Runaways. De Brian Bogan. Muy piola, la verdad. Y. ¿Se escuchó? Bien. No sé. Por ahora. Qué sé yo, no, eso. Y sí, estoy leyendo un manga. Manga, vos que te la pasás leyendo mangas. ¿Algo para recomendar? Sí, manga empecé a leer hace relativamente poco, hace un mes y pico, Fire Punch. Fire Punch es un manga muy copado, es interesante, una premisa rara. Es un mundo de glaciación plena rápida donde hay gente que tiene poderes. Protagonista, te lo voy a hacer rápido, no te voy a contar mucho. Protagonista tiene poderes de regeneración a lo Wolverine, pero muchísimo más exagerado. Y aparece un tipo que tiene poderes de prender fuego a cualquier cosa y hasta que no se vuelva ceniza eso, no desaparece el fuego. Condena a un pueblo donde está este pibe a quemarse, los desaparece a todos, todos se mueren carbonizados. ¿Este chabón cómo se regenera? No, estuvo 15 años prendiéndose fuego hasta que se pudo amoldar a soportar ese dolor y ahora es un tipo crecidísimo, tenía, no sé, 15 años el pendejo. Ahora es un tipo de 30 que anda por el mundo completamente en bolas, prendido fuego, buscando venganza. Está bueno, bien. ¿Y vos, Andrés, qué leíste? A ver, yo tengo para recomendar Black is Belza. La novela gráfica de dos guionistas vascos y un dibujante argentino. Los guionistas son Fermín Muguruza y Harkitz Cano, y el dibujante es el doctor Alderete, Jorge Alderete, el argentino que vive en México. No la leí. Es muy interesante, sobre todo si te interesa ese periodo tan grosso de fines de los 60, ¿no? Cuando todo el mundo está en una situación de ebullición por el tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el Che Guevara armando quilombo en Congo, los separatistas de Quebec armando quilombo en Canadá, los separatistas vascos armando quilombo en España. Bueno, todo ese clima de espionaje, de tramoya internacional, plasmado en una novela que además se mete mucho con el tema de la lucha de los negros por el reconocimiento de sus derechos en los Estados Unidos. Bueno, muy muy interesante y dibujada como la hiperconcha de Dios. Muy muy buen dibujo. Terminé de Victories, la saga de Michael Abonoming que hizo en Dark Horse, que duró poco, duró creo que una miniserie y después 15 issues de la regular. Sí. Muy, muy, muy buena. Si te gustan los superhéroes oscuros, con una vuelta de tuerca más adulta, más jodida, una trama de conspiraciones, mala leche, drogas, sexo, muertes horribles. Es excelente, me re gustó. Es como un Dark Knight pasado de rosca, muy pasado de rosca. Muy, muy, muy rey, escribe y dibuja Michael Abonoming, genio. Historieta infantil para los chicos, Max Hell, de Guillermo Jón y Pablo Tambucio. Me gustó mucho, muy divertida, se banca. Joya de Guy Delisle, mi nueva obra favorita de Guy Delisle es Albert and the Others, o Albert et les Autres. Son historias mudas, sin ninguna tiene texto, todas en una grilla de 12 viñetas chiquititas, donde son varias historias de, con personajes varones de la A a la Z. Empieza por Albert y termina por Zoltán, con Z. Y son todas historias sin texto, algunas muy bizarras, otras muy groseras, muy divertidas. Y hay uno de mujeres también, que todavía no lo tengo, que se llama Aline and the Others, que lo quiero conseguir. Es igual a este, pero con historias de protagonistas mujeres. Buenísimo, es muy, muy divertido. Guy Delisle on fire, dibujando muy bien. Todo en chiquitito, todo jugado a la expresión de los cuerpos y de las caras, porque no hay diálogo. Muy, muy bueno. Después, ¿qué más? Valquiria de Hawk y Valcarce, me gustó bastante, una de las sagas y power, mezclando ciencia ficción con mitología nórdica, bastante interesante, mucho mejor que otras cosas que han hecho Hawk y Valcarce. El dibujo de Hawk on fire, muy muy bueno, lo rebanco. Después, ¿qué más tengo para recomendarles? Bueno, terminé Wonder Woman de Azzarello, de New 52. Estabas ahí la última vez, estabas muy cerca. Qué groso, boludo, qué groso. Las vueltas que pega Azzarello. Los dibujantes, los dos grosísimos, Cliff Chiang y Goran Suzuka, banco muchísimo a los dos. Y bueno, me encantó cómo define Azzarello sobre el final la historia de esta versión rara de Wonder Woman, totalmente incoherente con el resto del universo DC, pero cómic de autor, como siempre digo, adentro del mainstream, lo banco muchísimo, muy interesante, muy bien hecho, increíble. ¿Qué más tenemos para recomendar? Una antología de Image muy buena que se llama 24/7, que son todas historias cortas protagonizadas por androides, los cuales la mitad son choreo porque podrían ser seres humanos normales y los dibujan como robots para cumplir con la consigna, nada más. Pero hay muy buenas historias, muy buenos autores. Están todos los brasileros: Fabio Moon, Gabriel Barra, Rafael Albuquerque, Mateo Santoloco, un montón de brazucas grosos. Después está Jason Aaron, Dave Johnson, Carla Speed McNeil, Fiona Staples, Ben Templesmith, un montón de dibujantes buenísimos, Michael Aguanoming, obviamente, José Luis Ágreda, un dibujante español del jueves, que a mí me gusta muchísimo, Will Pfeiffer, Paula Sazeta, Francesco Francavilla, un montón de dibujantes buenísimos, todos haciendo historias cortas, autoconclusivas, muy, muy entretenidas. Esto es de hace 10 años y suele estar en oferta porque se ve que mucho no debe haber vendido. ¿Qué más tengo para recomendar? Atajos, un libro de historias cortas de Martí. Martí, uno de los dibujantes icónicos del El Víbora. Este libro, un masacote así de tapa dura de La Cúpula, recopila historias cortas de distintas épocas. El llega que sea Taxista, ¿no? Taxista es su obra más conocida. Y Doctor Vértigo también, que sí, es genial, que es un delirio. Bueno, Atajos son todas historias cortas muy truculentas, algunas muy bizarras, otras con muy mala leche. Hay historias así con muertos, porongas, traiciones, cuernos, cosas horribles, asesinatos, abortos. Está muy bueno, muy bueno. Si te gusta la estética esa cruda, sucia de Martí, este libro te va a encantar. Leí Parto de Nalgas también, que es el bizarrísimo, hiper bizarro team up entre Nacho Alcuri y Gustavo Sala. Una historieta escrita por los dos a medias y dibujada toda por Gustavo. Ellos son los protagonistas de la novela y les pasan cosas bizarrísimas. Bueno, viajan a otros planetas, a otros lugares del mundo, mueren, renacen, se convierten en superhéroes. Bueno, es un cago de risa. Por supuesto, aparecen miles de famosos, ¿no? Jaime Ross, el Papa Francisco, el Negro Rada, Amoria Kazan, Gary Coleman, convertido en un zombie gigante con seres de caca. Todas esas cosas limadas de las historietas de Gustavo Sala, pero acá complementado muy bien por Nacho Alcuri, que es un capo uruguayo. Y lo último que leí, en realidad no lo último que leí, pero lo último que quiero recomendar hoy para no irnos al carajo, es Kiss Me Satan, de Victor Gischler, que es uno de los que pasó sin pena ni gloria por X-Men. ¿Te acordás? En la época en la que Sabretooth estaba en el grupo. En la época de Dark X-Men, me parece que estaba. Estuvo en la época en la que incluso estaba Doctor Doom y Magneto. Doctor Doom estaba en Fantastic Four y Magneto estaba en los X-Men. Hay un team-up muy extraño en una ocasión entre ellos dos. Bueno, acá sí, de todas las porongas que hizo en Marvel se reivindica Victor Gischler en Kiss Me Satan, que es una saga de acción al palo, de aventura, explosiones, persecuciones, palo y palo, con protagonistas, hombres lobos, hechiceras, algún vampiro, algún zombie, ninjas zombies, bueno, todo un quilombo sobrenatural, con unos dibujos impresionantes de Juan Ferreira, del ídolo cordobés, que lo vi el otro día cuando estuve en Córdoba, y... Muy divertida la historia, excelente el dibujo. Es una historia de mafias, de traiciones, qué sé yo, pero todo con personajes sobrenaturales muy, muy interesantes. Creo que es justo anterior a Calder. Es el laburo justo inmediatamente anterior a Calder, que es el que hizo Juan Ferreira con Paul Tobin, que fue como el que le dio la visibilidad como para que viniera de DC y le diga, vení maestro, que jugás para nuestro equipo. Recomiendo entonces mucho Kiss Me Satan también. Esto lo editó Dark Horse hace unos años, 2013. Se debe conseguir también bastante fácil. Y nos vamos ya a las recomendaciones de 1990. Estamos en el podcast 90, viajamos 27 años al pasado, a 1990, y de todo lo que salió en ese año, Fede Velasco nos recomienda lo siguiente. Lobo, la primer miniserie de Lobo. Alan Grant, Kit Giffen, Simon Bisley. Y Heavy Metal al palo. Heavy Metal al palo, lo cambian a Lobo completamente. Totalmente, deja de ser esa persona que aparecía en Omega Men, en Justice League, incluso en Legión 90. Exacto, y lo transforman en el Lobo que conocemos, grandote, Heavy Metal, bardero, al palo. Cabeza, exacto. Eso es de 1990 y bueno, salieron muchas cosas copadas en 1990, pero vale la pena reivindicar a Lobo cuando estaba de verdad bueno. Totalmente, porque además fue un personaje bastardeado. Fue un quiebre grosso, porque de la nada Lobo pasó a ser como el personaje número 4 en chapa de DC. Exacto. De la nada. Sí. Era Batman, Superman, Robin, Lobo. Sí, era como hoy es Harley Quinn. Exacto, iba a decir lo mismo. Pero con más onda, porque tenían más onda los autores, tenía más onda todo. Sin imposición. Lo de Harley Quinn fue impuesto a fuerza de imagen nada más. Porque convengamos que no hay un cómic como la gente de Harley Quinn de los últimos años que vos digas, bueno, tiene chapa porque tiene estas grandes historietas. No, no lo vamos a entender nunca el fenómeno Harley Quinn. Bien, aguanta. Está bueno para hacer cosplay. Claro. Sí, aguante entonces esta etapa de Lobo con Grant, Bisley y Giffen. Maxi Britos, bueno, ¿qué nos recomendás de 1990? Ahora sí, Jay the Changing Man. También en DC, esta vez con Peter Milligan y Chris Vaccaro. Esto es como uno de los títulos pre-Vértigo, pero que después tiene mucha chapa cuando pasan a ser Vértigo. No, es Vértigo. No, es anterior, todavía en el 90 no existía Vértigo. Sí, bueno. Era como la línea oscura adulta de DC, que después englobaba. Sí, en el número 30 y pico. En el número 33, de hecho, creo que es que se vuelve parte de la impronta Vértigo, o sea, como soberano ahí. Bueno, es una de mis series favoritas de todo. No te voy a contar de qué trata, porque es sacarle la gracia. Trata de la locura. Es una serie sobre la locura. Es un chabón que está loco. O chabona. Depende. ¿Sí? Totalmente. Y que además no tiene nada que ver con la versión clásica de Steve Ditko. Claro, tal cual. Es un reversionamiento interesante. A veces tenés psicópatas, a veces tenés... El sueño americano. Se convierte en The American Scream. Es como el villano de la primera temporada, del primer arco. Sí, no, la verdad es una serie que la pasás bien. Además es bastante experimental. Es un Chris Vaccaro raro. O sea, Vaccaro cada 4 o 5 años ya cambia. Sí. Tiene eso, ¿viste? Lo ves en Death... Lo ves en X-Men. Y no se parece. No son el mismo autor ni en pedo. Se llaman igual. Pero bueno, esa es la primera que te recomiendo. Te recomiendo otra chiquita, ya aprovechando que hicimos el podcast de X-Men. Salió Days of Future Present en 1990. 4 anuales. Que se podría decir que fue la continuación. Mentira. Viajes en el tiempo, como dije antes. Es la continuación de Days of Future Past. Más clásico de Uncanny X-Men 141-142. Bueno, pasan los anuales de Fantastic Four, X-Factor, New Mutants y Uncanny X-Men. De hecho, ahí está la primera aparición del vendehumo de Gambit. sí, es un cameo que inicia la vez chiquito. Sí, sí. Por fechas nada más es la primera. Trata del crecidito Franklin Richards del futuro y Rachel Summers viniendo al presente. Dos seres hiperpoderosos. Sí. Rachel es la portadora de Fénix. Y vienen al presente a hinchar las pelotas, básicamente. Los está persiguiendo... Bien de viaje egresado. Claro, los está persiguiendo a Hub. Que, bueno, es el tipito, no sé, es el malo de turno del futuro que esclaviza y mata mutantes. Es piola, está interesante, son 4 numeritos, además. Sí, claro, está bien. Dibuja Arthur Adams, el de Fantastic Four, ¿no? Me parece que sí. Sí, está buenísimo. Sí, la duda. ¿Y vos, Andrés? Bueno, yo de 1990, de toda esa enorme producción llena de gemas, recomiendo Why I Hate Saturn, la novela gráfica de Kyle Baker, que salió en el sello Piraña, que era un sello experimental de DC anterior a Vértigo. Es genial porque es una historieta que es tipo un stand-up comedy, en realidad. Es como una historieta de costumbrismo, de humor de todos los días, de la vida común de una chica común que tiene quilombos con la hermana, que está medio chapita, con un exnovio, con el laburo, con no sé qué. Transcurre toda la ciudad de Los Ángeles. Está muy, muy, muy buena la historia. El dibujo de Baker, hermoso. Además, prueba una forma distinta de narrativa, sacándole los diálogos a las viñetas y poniéndoselos abajo, como textos, como didascálicas, digamos, abajo de las viñetas mismas. Tiene un humor genial. En algún momento se pensó en hacer una serie de televisión de eso, que nunca se llegó a hacer. Bueno, la verdad que es una historieta que puede leer cualquiera que nunca haya leído una historieta en su vida y la va a disfrutar muchísimo y se va a recontra cebar. Son muchas páginas, tiene mucho texto, mucho contenido. Son más de 200 páginas, creo, por ahí. Y es una novela gráfica maravillosa que la vamos a recordar por siempre, porque además fue como la primera que le dio mucha visibilidad a Baker, a quien ya conocíamos, pues ya dibujaba de Shadow, digamos, un tipo que ya tenía bastante trayectoria dentro del cómic americano, había empezado como entintador en Marvel, como decirlo, sí, ahí de, autor del departamento de producción. Digamos que ahí te la chapa. Y esa es su segunda obra como autor integral, pero es la primera conocida, pues la primera, claro, es de Cowboy Wally Show, que saca una editorial pindonga que fracasa y que nunca nadie la leyó hasta mucho después, cuando Baker ya era mucho más conocido, gracias a, entre otras cosas, Wyatt Earp. Inmediatamente, al mismo tiempo que Wyatt Earp, salen otras dos obras muy buenas de Baker, que son la adaptación de Alicia a través del espejo y la adaptación de Cyrano de Bergerac con guión de Peter David, que salen en la editorial First, en la colección Classics Illustrated. O sea que fue un año cósmico para Baker. Y saca también la adaptación de Dick Tracy con Len Wein, que además tiene dos precuelas. O sea, la película de Dick Tracy es el número 3. Son tres libros, de los cuales el 3 es la película. Y el 1 y 2 son todas historias previas de ese Dick Tracy con cara de Warren Beatty, que van llevando la historia hasta el punto que ves en la película. O sea que el año 90 fue un año impresionante para Kyle Baker, que por supuesto es uno de nuestros ídolos, a los que más queremos y que siempre lo veneramos. Bueno, buenísimo que haya venido a Argentina, ¿no? Dos veces, un ídolo. Uno de los pocos que vino muchas veces. Bueno, tenemos eventos para el mes próximo. Este podcast ustedes lo van a escuchar alrededor del 21 de abril, así que lo primero que tenemos es Dibujados. Dibujados va a ser el fin del 6 y 7 de mayo. Ahí los esperamos, como siempre, en el Teatro Mandril. Y después, el siguiente evento interesante es el del fin del 21 de mayo, que ya te digo bien los días. Y bueno, en el medio está la Feria del Libro. En el medio está la Feria del Libro, donde seguro va a haber actividades que tienen que ver con la historieta. Pero el fin de... ¿Dónde estamos? ¿Qué carajo es esto? No, esto es abril, mayo, ya me pasé. Acá, el fin del sábado 20 y domingo 21 de mayo vamos a estar en Montevideo Comics, en la ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, junto a David Lloyd, Charles Soule, Emil Bravo, Ana Uncina, y todavía no se confirmaron los dibujantes argentinos, pero creo que son Marcelo Frusín y Tute, creo. O sea que gran elenco para esta edición de Montevideo Comics. Ahí, por supuesto, también vamos a estar visitando, como todos los años, a los amigos uruguayos. Y después, lo de siempre, el sitio web, donde estamos todos los días, los videos de YouTube, que estamos más o menos con uno por semana, o cada 8 o 9 días, y, obviamente, el mes que viene, el podcast número 91, ya en nuestra cuenta regresiva hacia el 100. Efectivamente, con un gran elenco que formaremos en su momento. Así que los esperamos para esas fechas y mientras tanto nos seguimos leyendo todos los días en el sitio. Millones de gracias, Maxi, por haber venido hoy a darnos cátedra de X-Men. No, gracias a vos por invitarme. Sos un New Mutant hecho y derecho. Es tu segundo podcast este, ¿no? Sí, el muy segundo, bien, creo. Bueno, ya sumaremos muchos más. Fede, muchísimas gracias. Por favor. Y Dani Acosta, muchísimas gracias por hacer que esto se escuche dignamente cuando la gente descarga el podcast a sus dispositivos. Bueno, nos escuchamos muy pronto. Muchísimas gracias a todos por hacernos el aguante y será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.